FM Moreno 90.1. Estación de radio. Te lo anunciábamos a la mañana, una cobertura especial de FM Moreno en esta sesión extraordinaria que se está llevando adelante en el Consejo Deliberante. Están trabajando en el lugar Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. Acaba de comenzar la sesión, así que hablamos directamente con ellos. Fernando, adelante, te escuchamos. Buenos días, Cintia. Estamos aquí, como bien lo señalabas, en la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Recién se hizo la bandera. Están presentes la mayoría de los concejales de la oposición, del interbloque, de la coalición cívica y también de la Unión Progún, salvo la ausencia de Joao. Y por parte del Frente para la Victoria, los únicos presentes en el recinto es la concejal Benítez y Pedro Camps, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Comienza esta sesión en la que bien hoy lo trabajabas en recorte informativo, hablando con Mirko García, respecto a la solicitud de información sobre el informe que presentó América de la Feria Las Flores. Hay un televisor en el recinto, se va a proyectar el video y luego se pedirá explicaciones e información al Ejecutivo. Calculamos que va a haber exposición por parte de los ediles. También, un tema a tener en cuenta, van a solicitar en el día de hoy una sesión extraordinaria para el 30 de mayo por la rendición de cuentas. Es uno de los temas que se está trabajando en el recinto en el día de hoy. Así que ahora ya está comenzando la lectura del expediente. Escuchamos lo que está pasando en el Consejo Deliberante en este momento. ...de mayo del 2011 a las 11 horas a fin de tratar el orden del día número 6 del 2011. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese. Sala de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, 19 de mayo del 2011. Se deja constancia del ingreso a este recinto y a su banca del concejal Esteban Castro. Conforme a lo establecido en el artículo 68, inciso quinto, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde declarar por urgente interés público de la presente sesión extraordinaria. Está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, si van a demarcar el voto, por favor. Aprobado. Por Secretaría, hace la lectura del primer punto de la vía. Tiene la palabra la concejal Claudia Cés. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es a los efectos de solicitar, por el tema que nos compete, la autorización de pasarlo el video y el televisor, a efecto de que podamos conseguir más la información vía el lo que entiendo que está solicitando que lo que vamos a tratar hoy sea visto por todo el cuerpo de los presentes, así podemos dar, incursionar, mejor dicho, en lo que es el expediente en cuestión que vamos a tratar hoy y tomar conocimiento del mismo. Se pone a consideración del cuerpo porque no es una metodología normativa, pero sí ya hay antecedentes en este cuerpo que se ha utilizado, ¿sí? El sistema de un televisor, en este caso un DVD, como para ver imágenes. Así que, por si queda alguna duda, voy a solicitar la autorización del mismo al cuerpo para hacer uso de lo mismo. Lo que sea por la afirmativa, si van a llevar a cargo el voto, por favor. Aprobado. Voy a solicitar, por favor, al personal de Consejo. Bueno, Silvia, ahí se está poniendo a disposición las imágenes del video que le señalaba. Bien lo remarcaba el presidente del cuerpo, llegó Esteban Castro, concejal de Frente para la Victoria, y comienza ahora ya a presentarse ese video para que comiencen los pedidos que no lo vieron empezar a enterarse de cuál va a ser el tema a tratar en el día de hoy en el recinto. No creo que alguien no lo haya visto, Fernando, pero bueno, se está exponiendo allí el video. Está la señora Patricia Jorge en el recinto, llegó, ¿pudiste observar que haya ingresado? La señora Patricia Jorge no está en el recinto, sí vimos ingresar al Palacio Comunal bien temprano, unos minutos antes que lleguen los concejales aquí al Consejo Deliberante. Lo que podemos mencionar, porque no la vimos salir, está en el Palacio Comunal en estos momentos. ¿Y el señor Marcelo Gradín? Sí. También ingresó unos minutos. Hace unos minutos ingresó Marcelo Gradín. Estamos hablando del Palacio Comunal y no en el recinto del Consejo Deliberante. Muy bien, Fernando, decinos vos cómo seguimos. Si te parece, volvemos en unos instantes o continuamos escuchando la sesión. Vos no decís. Volvemos dentro de unos minutos porque lo que se está haciendo ahora es comenzar a ver el informe que ha aparecido en América de en estos momentos. Se está observando, la gente también aquí lo está haciendo, la gente presente en esta sesión, se está observando para luego sí comenzar la sesión, así que interrumpimos apenas comiencen las exposiciones los ediles. Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Un abrazo. Hasta luego. Fernando Ochoa junto con Cecilia Rodríguez haciendo la cobertura pertinente de esto que es la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, una cobertura especial de la 90.1. Vamos a escuchar un audio que teníamos preparado para el día de hoy. Está vinculado con lo que han sido las sesiones, pero también con declaraciones del presidente del Honorable Consejo Deliberante que fueron emitidas por esta radio el 19 de mayo específicamente. Habló en esta ocasión con Rubén Bustamante acerca de la posibilidad de una sesión extraordinaria que en el día de hoy se está concretando. Vamos a, en esta jornada que tenemos hasta que comience Nunca es Tarde, a compartir con ustedes audios de coberturas que se hicieron en el Consejo Deliberante tanto en el 2010 como el 2011 y también, por supuesto, temas vinculados con lo que se va a trabajar en el día de hoy. Primer audio que tenemos para compartir con ustedes es del 19 de mayo, emitido por esta radio, donde el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta, habla de la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria. Escuchemos lo que decía. Yo esto, por lo que sé y lo que pude más o menos, se va a pedir una sesión en el transcurso de esta semana para evaluar justamente algunos expedientes que pudimos obtener, alguna información, en qué caso era dos expedientes de 2006 y 2007, que tiene que ver con alguna cuestión pública que surgió la semana anterior, que creo que lo tenían dormido los expedientes y a partir de este hecho el día lunes lo despertaron, pero antes que lo despertaron me pude hacer copia del mismo, así que siempre queda amigo en todos los lugares. Y vamos a solicitar tener esos expedientes para también una evaluación concreta de todo el cuerpo, de todo el Consejo, con referente a eso. ¿La sesión es extraordinaria? Va a ser una sesión extraordinaria, específicamente para solicitar. Las extraordinarias tienen que ir con punto específico, otras cosas no se pueden tocar. Así que ahí vamos a pedir los expedientes para evaluar conjuntamente lo que usted está diciendo, ¿sí? Si esos expedientes, entendemos y entiendo lo que veo en el expediente, seguramente el Consejo será, yo como presidente también cumpliré el mandato de un cuerpo colegiado, se pedirá la interpelación seguramente del secretario de Gobierno para que explique por qué está en el marco de esa situación, hace 4 años expediente, y situaciones que lamentablemente no hacen reconocido al Moreno a nivel nacional, por inercia, no sé, inactitud de algún funcionario que tiene durmiendo los expedientes ahí y no termina nunca de resolverlo. La palabra del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Te recordamos que en estos momentos se está llevando adelante la sesión extraordinaria. No se pueden trabajar otros temas, así lo decía. Hay temas puntuales que se van a mencionar. Uno de ellos es, por ejemplo, esta investigación, que podemos calificarla de esta manera, pero muchos sabían de lo que estaba pasando en la Feria de las Flores, que fue emitida por Documentos América, y esto también lo hablábamos con Norberto Descarrega en el día de hoy. Pero tenemos para compartir contigo también lo que hablamos con Mirko García, concejal de este interbloque que se conformó hace poco tiempo, hablando de los temas que se van a trabajar en el día de hoy en esta sesión extraordinaria que acaba de comenzar hace unos minutos, exactamente a las 13 del mediodía, a las 13 de la tarde, mejor dicho, empezó esta sesión que tendrá como temas principales, así lo ha anunciado Mirko García por la 90.1. Mire, hoy es un pedido de sesión extraordinaria y se va a tratar el tema de esta investigación periodística del Canal América, un canal de alcance nacional, sobre imágenes que proyectaron el día jueves de la semana pasada y el día viernes de la semana de la otra semana con respecto a la feria y a irregularidades en un predio donde se venden elementos que no deberían venderse en ningún lado, ¿verdad? Este va a ser el tema que se va a plantear, pero va a haber otros. Hay otros temas, sí. Que son el pedido de el requerimiento de informes por parte de los concejales de convenios sobre tierras de la municipalidad con privados, ¿no? Los comodatos y estamos hablando del predio de la feria. No solamente vamos a pedir un informe sobre la situación de esos terrenos, sino que vamos a pedir en todos los terrenos y todos los convenios que tenga la municipalidad con respecto a tierras bajo esa misma característica, ¿verdad? Bien, esta es la información que teníamos nosotros la semana pasada, que el terreno donde se encuentran los feriantes, afuera de lo que es la Feria de las Flores, estaría en comodato, una empresa le habría dado en comodato a la Municipalidad de Moreno. Esto es lo que informamos por esta radio, y esto podría ser así. ¿Ustedes tienen algo confirmado? No, lo que nosotros tenemos es el inicio de un expediente, ¿sí?, desde el año 2006-2007, pero a decir verdad, entre nuestras manos no está que ese convenio haya sido homologado por el Consejo Deliberante. Y presumimos que puede haber otros convenios en las mismas características, y previendo esa situación, el Consejo y los concejales van a solicitar un informe con respecto a todo lo que le mencionaba. ¿Se va a hablar también específicamente de lo que es la privatización de la entrega de turnos? No, mire, eso no está en la... Pero se puede trabajar sobre tablas, digo. No recuerdo haberlo visto en la orden del día. Esa es una información que estuvimos comentando con el presidente de la Comisión de Transporte, de Tránsito y Transporte, el concejal Contreras, y Carlos López y Martina Arrizabalaga. Así que eso se verá en labor parlamentaria si puede ser tratado. Pero en principio la orden del día está ajustada a estas dos cuestiones que le mencionaba. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Seguimos en contacto con Fernando Ochoa, que está en el lugar, junto con Cecilia Rodríguez, trabajando. Fernando, ¿cuáles son las novedades allí en el recinto? Cintia, se está viendo el video que te habíamos señalado, con mucha atención por parte de los ediles. Algunos asombrados, pareciera que no lo habían visto, ni siquiera por YouTube. Decimos que Internet es una de las herramientas donde se podía encontrar este video de América D, de este informe. Y información de último momento, acaba de ingresar hace unos minutos la concejal Patricia Jorge al recinto. Ya está sentada mirando el video con los demás ediles, así que apenas finalice va a empezar la exposición, como dijo Meneta, del tratamiento de que es la base de esta sesión extraordinaria, que es pedir informes sobre la Feria de las Flores. ¿Podemos hacer, Fernando, o nombrar los concejales que están presentes? ¿Sería posible? Podemos mencionar que está presente Clara Mungay, Marcelo Argentino, Carlos López, Martina Rezabalaga, Meramet, también Jiménez, Claudia Sels. Estamos hablando también de todos los integrantes de la Unión Pro Boom presentes, Salonado Coppola, Machado. Está también, lo único que está ausente es Joao, Nico García, Daniel Contreras, Ana Palacio y Menieta por el Interbloque. Y presentes por el Frente para la Victoria está Patricia Jorge, Marcela Benítez, Pedro Cans y Esteban Castro en estos momentos. Lo único que están ausentes es Frais Jiménez, que está presente en el lugar, y Joao. Muy bien. Gran trabajo, Fernando. Estamos en contacto en unos instantes, entonces, transmitiendo desde aquí lo que dijo el concejal Mendieta hace unos días atrás, mencionando la posibilidad de una sesión extraordinaria y también escuchando lo que explicaba Mirko García en Recorte Informativo hoy bien temprano. Te cuento que todos están atentos mirando el video. Algunos no lo miran porque lo habrán visto muchas veces. Es el ejemplo del concejal Damián Contreras, que está con la mirada perdida viendo a sus compañeros que sí están atentos, tomando café y viendo el video. Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Hasta luego. Fernando Ochoa junto con Cecilia Rodríguez siguen trabajando en el lugar. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos en esta transmisión especial que estamos efectuando. Se está llevando adelante esta sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, metodología que aplicamos también una vez cuando en este mismo horario se efectuó una sesión. Así que vamos a seguir, como diga Miguel Ángel Costas, que está en la operación en este momento, y enseguida volvemos para saber qué es lo que ocurre en el recinto del Consejo Deliberante de Moreno. Patricia se va, vende los anillos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al Tamilán. Patricia se va, no saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño. Odio, chao. Busco un tren que la escupa bien lejos, Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga. Imagen de escena. Tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recordemos un poco lo que pasó en la última sesión ordinaria, hablamos de la quinta sesión ordinaria, en donde había temas para trabajar. Por ejemplo, estaba en la orden del día lo del bingo Moreno, una irregularidad que tiene más de 17 años de vigencia, por si se llega a establecer que hay un expediente, una ordenanza que aplique una regulación a las salas de juego, incorporando en estas al bingo. También estaba presente lo que es la contratación sin contrato, presentado con la empresa ADGE, responsable del acarreo de vehículos en la vía pública, pero estos no fueron los temas que llevaron adelante un tratamiento en particular, pero sí lo que se efectuó fue una observación sobre un expediente referido a la adhesión de un programa de detección temprana a la hipoacusia, que desató, por supuesto, y como lo escuchaste en este programa, muchas opiniones y también puntos de vista, y por supuesto también la cuál era la responsabilidad del intendente Andrés Arregui en todo esto, y que había que dar explicaciones de lo que significaba lo que el Consejo Deliberante consideraba un veto que no estaba hecho en el marco de la ley y en los tiempos estipulados. Fue vetada fuera de término y esto es lo que se le pedía explicaciones al intendente municipal. Hubo opiniones de todo tipo. Jorge Mendieta dijo en el Consejo Deliberante que los señores secretarios tienen que evitar cualquier tipo de irregularidad y que hay cuestiones que no se pueden ni siquiera explicar. Así que esto es lo que sucedió. También habló Mirko García y todos los concejales que se encontraban en el lugar. Vamos a subir un poco la cortina y vemos si nos comunicamos con Fernando Ochoa. Subimos la cortina, está trabajando en vivo desde el Consejo Deliberante. Recién te estaba contando lo que sucedía en la última sesión ordinaria que se efectuó el 11 de mayo, esta quinta sesión ordinaria que tuvimos la cobertura desde Recorte Informativo, en donde hubo cruces y también interpretaciones de todo tipo por parte de los concejales. Subimos la cortina y vemos si nos comunicamos con Fernando Ochoa, que está trabajando en el lugar. Por la 90.1, lo que está diciendo Mirko García. Sin micrófono lo está haciendo con la atención de todos los. Ahí estaba Fernando Ochoa haciendo la presentación. Trataremos de escuchar lo que está diciendo Mirko García en estos momentos. Y eso es como el que ha expresado un matutino a nivel nacional con respecto a la ley de seguridad, por todas estas cuestiones. Presidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante de Moreno, de a quien les habla, ha solicitado a través de la Presidencia para que en tiempo y forma se invite a comparecer al subsecretario Norberto Descarrega, que pertenece al área de Protección Ciudadana. Me parece que correspondía aclarar en esta sesión que se ha tomado en el seno de la Comisión de Seguridad que concurra dicho subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Acete. Gracias, concejal Mérico. Tiene la palabra la concejal Claudia Acete. Anuncio la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Realmente verlo en ese ámbito, ese hecho tan terrible que nos pega nuevamente, hace a que como cuerpo nos hemos convocado a efectos de terminar, de ver, de buscar quiénes son los responsables que permiten, dentro de todos los poderes del Estado municipal y provincial, llevar adelante estos hechos delictivos. Por lo tanto, cuestiones que no conocemos y que necesitamos ver, tanto sean los expedientes que hacen a la realización de esta feria, el tema puntualmente de las tierras que ocupan y que también sabemos que se trasladan de un lado hacia el otro, cuáles son las acciones llevadas a cabo por parte del Estado municipal en las áreas correspondientes durante todo el tiempo, no solamente durante los acontecimientos que vimos públicos, porque eso también se repitió en la televisión nacional, sino posterior a las repeticiones de los mismos, y realmente buscar responsables, porque este es el tema, que como en este caso, que hace muchos del distrito, hacen la vista ciega para que estos temas se repitan y siempre marchen a nuestro distrito con estas cuestiones que hacen a la inseguridad, que hacen a la sociedad en su conjunto, y también que caen en muchos casos las víctimas que no tienen nada que ver con esto. No solamente los que han sido despojados de sus vehículos, de sus motos, sino las personas que muchas quizás en la feria que de buena fe van a trabajar y se ven mezcladas y incluidas en estos casos bochornosos. Nosotros, yo no sé si pedir un cuarto intermedio o seguir avanzando, señor presidente, a los efectos de hacer una puntual determinación de los elementos, en concreto emocional, posterior, digo, que cada uno hable, para buscar los elementos que nos permitan a nosotros llevar adelante la investigación por la cual queremos ver, como decía anteriormente, la responsabilidad de los funcionarios en cuestión. Después que hable mi compañero, cerraré con alguna propuesta en concreto. Así que hasta ahora, muchas gracias. Sí, pidió la palabra el concejal, el compañero López. Así que está en uso la palabra. Las imágenes que acabamos de ver son tanto elocuentes, reveladoras, de un estado de situación más que preocupante y grave. A partir de su publicación, hace ya más de una semana, había un estado deliberativo, como es natural dentro del Consejo, pero justamente la atención centrada en ese tema, lamentablemente, pese a que se nos consultó así formalmente si estaríamos de acuerdo en realizar una sesión extraordinaria, la realidad es que nadie en ningún momento dijo, bueno, la formalizamos, vamos adelante con esto, no solo por una cuestión de cortesía, sino como para darle algo más de contenido a esta sesión, porque este video que terminamos de ver, además de la gravedad de los hechos que nos marca, nosotros entendemos que no solo está haciendo un grito al predio en cuestión, en el barrio Las Flores, sino que debería actuar como un disparador para que este Consejo, en pleno, junto con el Departamento Ejecutivo, nos aboquemos a trabajar no ya en la coyuntura, o peor, sobre el hecho consumado, sino que podamos discutir políticas activas dentro del distrito de determinados temas tan sensibles como este. Moreno, y no es un secreto para nadie, tiene por lo menos un 50% de su población en situación de pobreza. Por lo que, a mi entender, y esto requiere, mi dicho no quiere involucrar a ningún otro concejal, pero entiendo desde mi posición política que hay que tener una mirada particular a partir del análisis de esta situación social que vivimos. No sé si es indispensable, pero uno de los medios que considero necesarios para ir paliando hasta que no haya políticas activas nacionales que enfrenten decididamente a la pobreza, hasta tanto esto no ocurra y no está ocurriendo, debemos tener una mirada tolerante, si se quiere, un poco más amplia, que permita, por ejemplo, y siempre digo esto bajo mi responsabilidad y no involucro a ningún otro concejal y el libro que nadie, debería tenerse cierta tolerancia a la hora de la instalación de sitios como estos de ferias populares, donde se pueden conseguir artículos se desprende la familia porque ya no se usa por necesidad, por lo que puede. O también la venta de artículos nuevos, que por ahí, al no requerirse de un más barato a los nuevos y permite a varios sectores de la población que también, por situación particular de pobreza, pueden acceder a estos artículos de otra manera. Esto no implica echar por tierra toda la reglamentación relativa al comercio en general, sino también sino tener una mirada un poco más amplia de la situación que estamos enfrentando, pero en el marco de una política, de una estrategia. La instalación, por ejemplo, en el barrio de Las Flores no me parece algo a mí particularmente descabellado, porque no impacta decididamente sobre centros comerciales. Y bueno, es un punto a tener en cuenta si se diagramara una política al respecto. Pero también, si se diagramara una política al respecto, se podría tener mecanismos de control sobre todo este tipo de economía cuasi formal, vamos a decir, porque bajo ningún concepto podríamos entender que haya manifestaciones estas absolutamente informales sin ningún tipo de regulación y control. Realmente es preocupante saber ver cómo en este video nos revela situaciones tan complejas en las que el municipio tiene distintas posturas sobre el mismo tema. Ha sido dominio público que meses atrás ese predio que está en el Campito, frente a Las Flores, fue desalojado, después fue objeto de protesta por quienes los estaban ocupando, quemaron goma, cortaron la ruta, y quienes lo desalojaron después le volvieron a autorizar, con lo que, digamos, vemos que hay un movimiento zigzagueante, errático, sin una dirección precisa. Y bueno, esto permite que ocurran estas situaciones, permite que, obviamente, al no haber política, no hay control, no hay seguimiento, y entonces se puede vender eso, se puede vender un misil con cabeza nuclear, ¿qué problema hay? Hasta que lo podamos tener hasta acá, después se vende. La realidad es que esto pasa y no. Esta falta de control, evidentemente, excede el marco de esta feria. Lo podemos ver en el resto de Moreno. Y cuando empiece a hablar de esto, voy a poner a salvo el interés y la necesidad de muchísimas personas que honestamente se ganan su pan diariamente de forma penosa, pero penosa porque son víctimas de todo tipo de situaciones. Vimos en la plaza de Moreno, en determinados momentos una explosión que dice que viene a meter sus artículos, y yo, eso está regulado, alguien le da permiso, ¿cómo funciona? ¿Se vende cosas permitidas, cosas no permitidas? Vemos locales formales en el centro de Moreno, digamos, se podrá hablar de la remanida del tema de la jurisdicción, pero la estación terminal en los locales, la estación terminal, podemos decir que todo lo que se vende es legal. Yo, por ejemplo, paso y veo primero abajo, y ahí entra mi duda, ¿no? Veo una delegación de la Policía Federal. Y arriba, si no me cambiaron el código penal, el código de procedimientos penal, se comete el delito de elección federal. Pero parece que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. No se vende mercadería arriba. En el centro Moreno. Estoy hablando de grabaciones, por ejemplo, video, grabaciones, todo eso está penado, reprimido por el código penal, y bueno, es un delito de elección federal. Bueno, ni la policía, ¿verdad? Que está ahí, se carga, pasamos todos, en fin, pasan esas cosas y evidentemente ponen de manifiesto que estamos frente a un gobierno bastante importante. Con muchas otras manifestaciones de esta economía informal que tienen que ver con el aumento significativo de la pobreza en nuestro distrito, tampoco están reguladas y tampoco hay que cargar, vuelvo a decir, con aquellos que justamente se ganan su pan trabajando muchas horas en condiciones no muy dignas de trabajo, muchas veces sospechados por el público en general que tiene que cruzarse con muchas personas, las personas corresponde al municipio, está dando autorización a una persona. De alguna manera informal está hablando sobre esto las personas que lavan los vidrios, y vuelvo a decir, no es el, no pasa por mi cabeza por, digamos, hacer alguna política de exclusión o borrarlos del mapa, no, todo lo contrario. Si pueden ganarse la vida de esta manera, bueno, el Estado debe procurar la forma y asegurarle a los vecinos plena seguridad. Hay muchas denuncias de vecinos completamente en la esquina de España, el justo de Arán, que ha sido robado en la oportunidad de tirar de la moneda a los muchachos que están ahí, no todos los muchachos en paro permanentemente, a mí no me ha tocado nunca, pero están las quejas, los vecinos se quejan. Y el Estado municipal, ¿dónde está? No está en ninguna parte, porque no se ha fijado una política para esto, para toda esta actividad, y que yo creo que hay que fijarse esta política y hay que actuar sobre ella y hay que establecer mecanismos de control sobre ella, más allá de que se tenga alguna tolerancia en cuanto a las formas en que se implementa, tal el caso de una feria en estas condiciones, como la Sala de las Flores, por ejemplo, por citar alguna, digo, no me parece que ahí no está cerrado todo el problema. Evidentemente el distrito adolece de varios problemas. Justamente esta falta de control, que obviamente la policía no se está haciendo cargo, o que puede ser, como dijo este señor, yo no puedo establecer un juicio ni una declaración a través del dicho de tercero como el señor del video, que arreglaba con la policía y que liberaba la zona. Por ahí es fácil también la fuerza judicial, por ahí yo no lo puedo decir. Pero esto tiene que ver con un conjunto de situaciones, un conjunto de inacciones por parte del Estado, de que nosotros somos parte. Por eso creo que de haber sabido que se llamaba a esta sesión extraordinaria, hubiéramos incorporado algunos temas más para tratamiento, y seguramente de esta sesión va a salir un pedido de informe, donde incluiríamos muchos más temas de los que están en el orden del día. Ahí escuchábamos Cintia al concejal López exponiendo la falta de control. Nuevamente ahora va a hablar Arena Palacio, a quien escuchamos. Un momento que es mucha atención entre los ediles que están escuchando atentamente las palabras de los concejales. Hay problemas auditivos aquí en el recinto, pero ahora vamos a estar escuchando la palabra de Arena Palacio. Te cuento, Cintia, que en coincidencia a lo que decía el concejal López, que remarcó la importancia de esta feria para la gente que va a vender sus productos, la necesidad y la situación social, mencionó como necesidad de control. Empezó a hablar la concejal Ariana Pérez. Lo que venía manifestando el concejal Carlos López, es hacer un poco de historia. Yo no recuerdo muy bien, hace 2 o 3 años, nosotros teníamos en el Consejo Deliberante la Comisión de Venta Ambulante. Se recuerdan algunos con los que hemos trabajado. Y cuando se derogó la Comisión de Venta Ambulante, que yo creo, junto con usted, presidente, y algún otro concejal, haber sido los autores del proyecto de ordenanza, con la colaboración en ese momento del doctor Acer, estaba en el recinto, la idea era regularizar no solamente el tema de la venta ambulante, porque recuerdo muy bien que trabajamos con Cibara, el sindicato de trabajadores de venta ambulante, que se le hizo una serie de exigencias a los antiguos vendedores ambulantes, el cual tenían legítimamente permiso municipal, que tenían que poner de tal o cual manera su puesto, y habíamos asumido como Consejo Deliberante ponernos a trabajar seriamente con el tema de la feria. Porque ya hace 2 o 3 años era un problema en el cual uno notaba todavía una regularización. ¿De qué modo? Me acuerdo que en su momento hablaba yo con el director general de comercio, Marcelo Gómez, que me llamaba muchísima la atención las formas de hacinamiento, por ejemplo, en las que trabajaba la feria de Mesibar. Bueno, el tiempo pasa, parece que siempre hay otras urgencias, y hoy volvemos, desgraciadamente, a traer este tema al recinto, porque no hemos nosotros con cuerpo legislado. que ahí coincido con el concejal López, y sin duda hemos tenido una contesta errática. Y pareciera que siempre trabajamos en base a los hechos, cuando podíamos haberlos prevenido, hace 2 o 3 años, tanto el departamento ejecutivo como el departamento legislativo. Porque lo que vemos en ese terreno, en donde, digo, se ve desde la venta de alimentos que están destinados para los que menos tienen y que los venden, vemos una cuestión hasta del trabajo infantil, vemos una cosa que a mí en medio me horrorizó, que es la venta de armas en el mismo predio. No estamos hablando de cosas que no son graves, estamos hablando de cosas que son muy serias y que lo que nos corresponde como cuerpo deliberativo es tomar alguna acción con respecto a ese tema. Lo vino el doctor argentino, porque con el doctor hace un momento empezamos a delinear un proyecto de ordenanza para el tema de las ferias. Me parece que más allá de todo lo que pasa en este día y en la resolución que se tome, yo propongo que a través de la Comisión de Asuntos Legales empecemos a trabajar seriamente una legislación para la venta ambulante y para el tema de las ferias. Porque hoy fue la Feria de las Flores, pero podría haber sido cualquier otra de las ferias que hay en Moreno. Y no es en detrimento de la gente que genuinamente es de Moreno, que genuinamente busca esta fuente laboral, sino es en defensa de todos nosotros. Porque como esa cámara nos muestra cómo le roban el auto a una persona y fue todo preparado, también en otro momento se muestra que a una pobre mujer de un barrio le roban una moto. Nada más por ahora, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra, concejal Claudio Cés. Le anuncio la palabra. Sí, muchas gracias. También, siguiendo con la línea de responsabilidades o de situaciones no resueltas, y acá se ha trabajado, se ha hablado mucho con esos temas, hubo pedidos de informes concretos que no han sido contestados, yo estaba buscando los números, pero bueno, con la prontitud de la reunión no los tenía en mi poder en ese momento, y a su vez, o casualmente, el día de la fecha, una vecina de la zona comenta el modus operandi que ocurre puntualmente en todo el triángulo que los vecinos llaman de las Bermudas, porque la zona donde realizan el desguace de los vehículos, lo realizan con niños menores, que a su vez se van las autopartes en carro, estas denuncias están en las fiscalías, que han llamado en reiteradas oportunidades al 911, y el mismo le ha dicho que no tiene posibilidad de ellos directamente de accionar, se llaman a las comisarías cercanas, que tampoco han obrado en consecuencia los llamados que han realizado. Entonces hay una serie de situaciones. Me parece que va más allá de lo que una cámara puede, en este caso, mostrar, ¿no? Sino, como dije hoy, la cantidad de responsabilidades. Y hablando del tema de los alimentos sociales que vienen del Ministerio, como se veía ahí en PAC cerrados, designados, eso también sale puntualmente de un Estado municipal, del nuestro o de otro lugar, porque no, si viene del Ministerio, entonces, ¿cómo puede ser que esa fuga de recursos, tanto alimentarios como medicamentos, que es tremendo, y cuando todos sabemos muy bien las necesidades de nuestro distrito y las quejas que muchas veces aquellos que necesitan no tienen porque cuando van a buscar no hay. Entonces, por eso yo antes de en la primera parte de la locución, señor presidente, comentaba que bueno, que tendríamos en algún momento para concretar lo que vamos a solicitar en esta sesión, hacer un cuarto intermedio en los efectos de coincidir cuando usted lo disponga. Eso que es algo terriblemente urgente, importante y sobre todo vuelvo a repetir que los responsables paguen por su inacción o den las respuestas correspondientes. Esto no es de un día para el otro. Muchas de esas mercaderías quizás que se vendan estén manchadas con sangre y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Bueno, ahí escuchábamos a Cedacés en sintonía, nos decía Carlos López. Ahora, recibe la palabra de la nueva cúpula, quien va a hablar en el recinto en este momento que está haciendo. García, presidente de la Comisión de Seguridad, que recién ha expuesto el pedido o la invitación al señor Descarrega para una comisión en seguridad, para tratar los temas de inseguridad en el distrito. De pedirle, a ver, desde este punto de vista de este bloque, si si también está la posibilidad y ante los hechos delictivos que vemos, ayer en el Clarín también ha salido una nota muy extensa sobre los autos desguazados en Moreno y una zona donde cotidianamente y diariamente aparecen autos desmantelados, solicitarle también a través de su presidencia y su comisión la posibilidad de invitar al jefe departamental para que nos traiga un informe detallado de lo que está ocurriendo hoy en Moreno. Es un pedido puntual al concejal, al presidente de la comisión, así que me gustaría que pueda ser efectivo. Hablando con respecto al tema en cuestión, en primera instancia no voy a aceptar en ningún caso como concejal y como uno de los primeros que tiene que respetar la norma, la ilegalidad de ninguna manera. Y por eso que hace del 2001, después de la grave crisis que ha tenido la nación argentina, han aparecido muchas formas de economía social, donde hasta el departamento ejecutivo tiene un departamento de economía social compuesto por muchos muy buenos profesionales, así que ellos en esta historia podrían colaborar mucho para empezar a formalizar de su experiencia, desde haber trabajado desde la universidad en el departamento ejecutivo, empezar a formalizar ciertas cosas de estas. Pero lo primero que quiero dejar bien en claro es que una cosa es la economía social, otra cosa es que empecemos a formalizar ciertas cuestiones que el Estado está formalizada, existe lo que son los tributos sociales, y otra cosa es de permitir y no controlar la ilegalidad total. Y con respecto a la feria, no hay una regla, es más, el doctor Acer antes de irse había preparado todos los regalos sobre feria nacional, que no recuerdo en este momento si fue tratada o si fue aprobada y fue vetada, no recuerdo, pero no. Por eso no quiero decir, pero el senador Acer lo había dejado bien en claro, un proyecto de discusión, no había propuesto que se trate lo que él proponía y que se apruebe tal cual, sino que lo que había generado era un instrumento de diálogo, de debate, para empezar a formalizar esto. Lamentablemente esto no ha llevado a cabo, pero sí hay algunas herramientas de control de la feria. Lo que pido es que estas herramientas de control son insuficientes, que quizás sí son insuficientes, pero por no trabajar de manera inmediata, pero particularmente con el departamento ejecutivo, que es quien tiene las medidas técnicas pertinentes, porque de ninguna manera podemos permitir la ilegalidad en el distrito Moreno. Y para evitar la ilegalidad en el distrito Moreno no hay otra que controlar vías. Porque como bien dijo la concejal Acer, muchas de esas partes que se venden seguramente se han tenido sangre y eso no lo podemos permitir. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal García Mirko. Usted no solo palabra, concejal. Gracias, señor presidente. No, para comprometer, lo habíamos hablado con el concejal Cópola, y esa inquietud la vamos a llevar adelante, necesitar a los responsables en materia policial en nuestro distrito a la comisión. Y también sosteniendo, desde una profunda convicción, acá hay decisiones políticas que no se han tomado en materia de seguridad. Pero quería señalar también, señor presidente, que a veces cuando el Estado se equivoca o cuando el Estado hace la vista gorda o cuando el Estado se hace el tonto, en este caso el Estado municipal, deja desprotegido a aquellos ciudadanos de buena voluntad. Porque en esos lugares de venta hay mucha gente que va honradamente a tratar de llevar un sustento a sus hogares. E imagino, señor presidente, porque no tengo el expediente o no sabemos en qué situación se encuentra la feria, en qué situación legal se encuentra la feria. Pero supongo, y soy optimista al respecto, que se habrán fijado normas y parámetros. Supongo que el Estado municipal, al dar la apertura a este lugar, se habrá guiado por normativas vigentes, esta materia. Y lamentablemente, cuando el Estado no controla, cuando el Estado se insume en la desidia, suceden estas cosas. Y son perjudicados aquellas personas de buena voluntad que honradamente tratan de llevar un plato de comida a sus hogares. Porque no imagino que los vendedores de ese lugar sean familias pudientes. Van a ese lugar porque están buscando una alternativa económica. E insisto, y quiero ser optimista en imaginar que el Estado municipal habrá aceptado normas. Y si mi optimismo se plasma en la realidad, y es así, y estoy en lo correcto, que el Estado municipal ha aceptado normas para que honradamente muchos ciudadanos morenenses puedan llevar un sustento digno a sus hogares, ha cometido el grave error de no controlar y termina perjudicando a esos ciudadanos de Moreno que necesitaban de ese trabajo. Y acá no se controló Pequeñez, señor presidente. Las estadísticas indican que la mayor cantidad de crimen que destruye hogares argentinos se da en el robo de autos. Y es inadmisible que en ese lugar se vendan autopartes de vehículos que no sabemos cuál es su procedencia. Y vuelvo a señalar, cuando el Estado es irresponsable, cuando el Estado hace la vista gorda, cuando el Estado se insume en la desidia, termina perjudicando a gente honesta. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal García. Hemos tenido que emocionar, concejal, un cuarto intermedio para ver la parte resolutiva de lo que se está discutiendo. Voy a poner consignación. Sí, tiene la palabra, concejal K. Está en la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Es a título de... Creo que va a venir bien. En el orden del día, uno de los primeros puntos, estábamos viendo el informe que pasó por la televisión, pero después seguía en la información de expedientes, y no tengo conocimiento con respecto a qué versan, no los he visto a los expedientes. En eso si se me podría aclarar con respecto, y esto sirve para el cuarto intermedio. ¿Se entiende? Sí, señor concejal. Si me permite, concejal Cópola, le explico, desde la presidencia. Esto tiene que ver con el hecho de un acta de custodia y uso que tendría que existir en teoría, y por eso queremos la información del cuerpo, precisamente con dos expedientes que seguramente vamos a ver que resuelve este cuerpo colegiado, que tiene tenores y precisamente estamos hablando de las parcelas en cuestión, donde se muestra por el video y que también se hablaba que en algún momento, como dijo el concejal López, intervino el Estado porque se saca, se pone, se echa, y quería pedir precisamente dos expedientes en cuestión que hace 4 o 5 años está dando vuelta y que por conocimiento extraoficial, digo extraoficial porque hay que ser responsable de todo esto, el lunes se movieron la parte legal de la municipalidad, fueron sacados al Instituto de Tierra y lo llevaron a legales de la municipalidad. Así que creo que tenemos el derecho inadmisible como concejales, y que nos corresponde a nosotros, de tener conocimiento fehaciente, para no tomar decisiones por lo que dicen ahorita, porque esa no es la responsabilidad. Si no tomar responsabilidad, a partir de los propios expedientes, y de eso estoy hablando de expedientes que ha generado el propio Departamento Ejecutivo, dos expedientes que hace 4 o 5 años están dando vuelta, y que no tiene resolución, aparentemente. Por eso sería buenísimo que este cuerpo lo pueda evaluar, lo pueda tener, esos dos expedientes, para saber, en principio, qué sucede con esos predios, o qué sucede precisamente con el predio donde hoy, se, por naturaleza, está la feria, ¿sí? Y las cuestiones que cada uno ha pensado acá. Pero también se pide, en este mismo orden del día, todas las acciones de acta de custodia de uso, ¿sí?, que tenga por parte del Estado Municipal, porque también interesa saber qué se está haciendo con las tierras nuestras en Moreno, de gente que cede particularmente, o si son privadas, o como el caso que nos ha pasado en el Consejo Liberante, que se toman tierras por parte nuestra del Estado y aparecen los dueños. Y por esto es un tema de los juicios, como el caso de unas situaciones que puede haber juicio, o el reclamo de la misma, ¿sí? Yo también tengo conocimiento que hace pocos días se le entrega un derecho, hace una tierra, pero se le había entregado el obispado ese pedazo de tierra. Entonces, hubo que entregarle a la gente que cuidaba la tierra de arte de una vivienda. Entonces, que, bueno, yo también quiero saber esto. Porque eso es una responsabilidad de todos. Esto es una responsabilidad mía también, como la negar, como integrante de este cuerpo. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo en determinado lugar? ¿Y qué está sucediendo con algunas cuestiones, concejal, que uno se puede analizar, y en el caso del filial se puso a analizar, con algunas ordenanzas que yo voy a proponer a este cuerpo, que las empecemos a revisar? Que empecemos a revisar de verdad. Porque en uno pone la buena fe, incluso los buen criterios, cuando uno emana una ordenanza, para que se cumpla. Y hay 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con esto, ¿sí? Estoy hablando con el tema que vimos en el video, con la tierra esta, que primero no sabemos lo que sucede, y que lo que también en el orden dice, nosotros estamos solicitando, creo que esta es la interpretación, puedo insistir, toda tierra en Moreno privada, ¿sí?, privada, que tengamos custodia, que tengamos como dato, ¿sí?, y que hay una ordenanza que le permite a un instituto hacer uso de la misma al criterio de la NA, de ese instituto, ¿sí? Y a partir de un trabajo que uno también está realizando en estas cuestiones, vemos que, como decía algún concejal, hay que tener mucha responsabilidad para llevar adelante esto, porque estamos hablando del erario municipal en muchos casos, por más que sean tierras privadas, hay deudas enormes, que fueron cedidas al Estado Municipal. Entonces, hay mucha cuestión que ver en este tema, y por eso yo creo que entiendo que está pidiendo la concejal hacer un cuarto intermedio para ver qué se resuelve. No sé si está contestada su pregunta, concejal. Sí, sí, va, si me permite la palabra. Sí, sí, está de nuevo para usted, claro, disculpa. Va en el ángulo o en la dirección que quería haber trabajado o haber interpretado cuando recibo el orden del día sobre la misma. Y bueno, quería hacer un poco de referencia, seguramente estoy muy de acuerdo con usted y con el cuerpo que necesita tener informaciones, y seguramente que esto será así, pero por ahí hacer alguna expresión con respecto a la tierra concretamente que estamos y que sale en el video. GeoRuta es una sociedad en comandita por acciones, es una dueña de inmuebles, en la que se dedica a comprar en ese sentido y a vender inmuebles, con un representante de esta sociedad, que es el señor Marino, que es el apoderado, y estamos hablando de la tierra que está ocupando concretamente la circunscripción 3, son creo que 6 parcelas.

del tiempo intermedio para evaluar esa información que bien lo señalaba Pedro Kahn. Lo que sí está claro, como bien lo escuchábamos, que por parte de la Comisión de Seguridad, que preside Mirko García, se solicitó la presencia de Norberto Descarriga y también de los jefes de policiales del distrito para que den explicaciones por los autopartes. Bien, Fernando, ¿quién tiene la palabra en este momento? ¿Te parece? Seguimos escuchando. Esta es una cobertura especial de la 90.1 en la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Son las 14 horas 12 minutos, así que ya debería comenzar, nunca es tarde, pero estamos haciendo esta transmisión. En estos momentos se está hablando Claudia Cés, pidió la palabra a Patricia Jorge, así que los oyentes van a poder escuchar lo que está exponiendo la concejal de la Unión Probún y a continuación a Patricia Jorge, que repetimos, en las últimas sesiones no había pedido la palabra, ahora lo hizo, estuvo apuntando en un papel en blanco que comenzó a taparse de números y también de elementos que va a exponer en este momento, como también lo hizo Pedro Kahn, que enfocó su exposición en el predio, es decir, la posición de las tierras por parte de la municipalidad, algo que lo señalaba Mendieta, está pedido por parte de los ediles. Así que escuchamos lo que está señalando en estos momentos Claudia Cés y luego la palabra de Patricia Jorge. Ahí escuchábamos la palabra del concejal Carlos López, algunas dificultades para escuchar claramente, enseguida vamos a volver con esta transmisión que está efectuando Fernando Choa y Cecilia Rodríguez desde el Consejo Deliberante, pero algunos puntos importantes a analizar de la palabra que efectuaron los concejales de los distintos bloques que hay en el Consejo. Está aquí ya para hablar con nosotros Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Ahora sí, Bueno, estamos ya aquí con Rubén Bustamante. Algunas solicitudes, por ejemplo, el concejal Mirko García habló de la necesidad de que se acerque a dar explicaciones al recinto el señor Norberto Escarrega. Coppola le agregó que es necesario también que venga el jefe de la departamental para dar explicaciones de lo que pasó en la Feria de Moreno. Y a lo último, escuchábamos también la palabra de Pedro Camps dando algunos datos importantes sobre lo que implica, bueno, la información sobre las tierras donde está ubicada la Feria La Unión. Este es el nombre que le pusieron los vecinos que comenzaron a trabajar en el lugar, dando información importante que hasta el momento no teníamos nosotros y no habíamos compartido con los oyentes, aunque sí se sabía que aparentemente era un comodato que tenía la Municipalidad de Moreno con un inmueble a través de un apoderado, que en este caso es Marino. Algo confuso, pero vamos a tratar de hablar de esto. ¿Qué te pareció las palabras que escuchábamos de los concejales? Bueno, primero poner al aire esta sesión, es un hecho que creo que ustedes lo marcaban a la mañana. Importa para que el oyente sepa qué es una tarea legislativa y tenga medida y dimensión de lo que son las políticas públicas del gobierno municipal con todos los actores que hoy tienen representación institucional, y sirve para reconocer cuál es el nivel de deterioro, de precariedad, de falta de debate, de necesidades partidarias que hoy la dirigencia política de Moreno exhibe. Nosotros lo habíamos adelantado el día viernes a este tema de la posesión de la municipalidad de ese terreno, que está ubicado justo enfrente de lo que es el ingreso a Las Flores. Y es muy importante remarcar este aspecto porque lo había sostenido por lo menos en tres oportunidades el subsecretario técnico de inspecciones, estoy hablando de Oscar Siburu, el año pasado cuando se realiza el primer desplazamiento de feriantes de Las Flores a este terreno en cuestión de 26 hectáreas, diciendo que era propiedad de la municipalidad. Inclusive se señaló en una entrevista por parte de Siburu en esta radio que esa tierra tenía un destino ya fijado, construir un nuevo cementerio. El viernes por la tarde decía en estos micrófonos que el dato saliente de cara a esta sesión extraordinaria pasaba por la tierra. La tierra y lo que escuchamos recién de parte de Pedro Camps. Georruta es un nombre, Marino es otro. Y por las cuestiones que hacen a la legalidad para que la municipalidad pueda hacerse este terreno, es decir, que se incorpore al Banco de Tierras, hay una serie de trabas que le impiden, y lo acaba de decir Camps, que efectivamente esa tierra sea del municipio de Moreno. Dijo, no hay ninguna tenencia respecto a ese terreno. Claro que hay un juicio de apremio que puede iniciar, que es lo que hace la municipalidad con más de 60 abogados, intimando a personas que no tienen capacidad de respuesta y negociando con aquellos que son propietarios de grandes lotes, para ver si por las deudas contraídas durante tantos años se hace un cálculo del valor de deuda, valor de tierra, y se negocia con aquel que hoy es, ante la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de la dirección catastral o lo que es registro dominial, propietario de la misma. Quiero recordar un dato que también sirve para analizar no lo que está pasando ahí, sino lo que se votó hace 4 años atrás por orden de el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que los municipios solo pueden cobrar 5 años de deuda, no más. Si no pueden cobrar 20 años, corre la prescripción de deuda. Sin embargo, las intimaciones que la municipalidad envía toman mucho más de 5 años. Y esto fue votado por el Consejo Deliberante hace 4 años atrás. Sin embargo, el Ejecutivo, y no escuché a ningún concejal cuestionar esto, salvo quien fue en su momento presidente del bloque oficialista hace un par de años, un tal Ricardo Cachito Rodríguez, que hablando del equipo legal de la municipalidad dijo que estaba fuera del marco legal, que los abogados contratados por la municipalidad, que son empleados, además cobrasen gastos caucídicos por las incompatibilidades que esto representa. La tierra, entonces, para repasar en cuestión, no es de la municipalidad, es de un privado. Se ha convocado a Norberto Descarrega a la Comisión de Seguridad y se ha incorporado en la convocatoria al jefe de la departamental que asumió hace pocos días, el señor Mancilla. Están llamando al Consejo Deliberante. Bueno, vamos. Está llamando Fernando Ochoa, vamos a hablar directamente con él. Fernando, te escuchamos, ¿qué sucede en el Consejo Deliberante? Tengo la palabra para la Jorge en estos momentos, se está hablando, así que la escuchamos inmediatamente. Y a mí, que me siento orgullosamente oficialista, quiero dejar marcado todo lo que ha hecho, fundamentalmente en términos de política. Ahora, también esto debo ponerlo en contexto, cuando uno ve la brutalidad de estas imágenes, y yo no voy a minimizar, como no he minimizado jamás en mi vida personal ni política, ningún hecho que roce siquiera un esquema de corrupción. Pero sí, y en virtud de lo que decía el concejal López. Pido al público presente, le digo respeto, por favor, en el uso de la palabra, los señores concejales. Gracias. Está en uso de la palabra, concejal. Al respecto, quiero dejar marcadas políticas que tuvieron que ver con esta complicidad de este distrito y de un distrito como y al respecto, digo, todas las normas que pasaron por este cuerpo, el Código de Certificación, no pasó por este cuerpo, pero es una interesante iniciativa única, casi única en el fondo urbano, que fue hecha por la gestión local sin intervención de ninguna consultora ni ningún organismo extramunicipal, que es la Ventanilla Única de Habilitación. Todas las cuestiones que tienen que ver con otorgar legalidad y transparencia a los actos de comercio. Estos son políticas de Estado. También, todo lo que el concejal Coppola, no sé si irónicamente o en serio, espero que en serio, reconoció en términos de economía social, inclusive en los grandes de economía social, que también pasó en algún momento por este cuerpo, no sé, no, yo no me acuerdo de qué año, pero donde muchísima gente se adscribe a funcionar en el marco de esta ordenanza. Y por último, esto que se discutió recién, también en el marco de una ordenanza, algo tan interesante y de tanta trascendencia como el Banco de Tierras. El Banco de Tierras, que como todo lo anterior, se maneja. Y me parece que este llamamiento que yo hago hoy, no a minimizar, sino a poner en un doble contexto, en un contexto social, político, cultural, que confunde la viveza criolla con la transgresión y la transgresión con la ilegalidad. Y a esto, con esto se maneja permanentemente el ejercicio real de la función pública y el ejercicio real de la implementación de las políticas de Estado. Y por otra parte, un contexto jurídico, y ahí apelo a los abogados, donde deja con cierta debilidad estas herramientas, por ejemplo, del Banco de Tierras, donde la vacancia administrativa no puede ir sobre la vacancia judicial, y donde la vacancia judicial, creo que hay uno de los casos determinados en la provincia de Buenos Aires, lo que ha demorado en términos reales la implementación de una política que el Ejecutivo pergenió en algún momento, que el cuerpo votó, y que me parece como superadora. En este aspecto, e insistiendo, yo no voy a minimizar ninguna cuestión que tenga que ver con las imágenes que todos pudimos ver, es más, creo que algún fiscal tendría que haber intervenido en el oficio, por lo menos en las dos cosas que son claramente distintivas, que son el tema del robo del auto y el tema de los alimentos. Entonces, estos dos o tres pedidas. El reconocimiento de esto como políticas de este Estado local, que son sólidas, que avanzan y que se tienen que profundizar, no poner en tela de juicio. La necesidad de verlo en el contexto del conurbano y en el contexto jurídico, cultural, social y político con el que nos movemos. y también desde mí la apelación a buscar qué ayuda puede hacer el Consejo Deliberante para que la función del Ejecutivo, que es la función de policía, que es toda una función muy poco reconocida, muy vapuleada, puede hacerse en las mejores condiciones y ver si nos está faltando a lo mejor normas o criterios para acompañar esa tarea. Nada más por ahora, señor presidente. Sí, tiene la palabra la concejal Contreras. Un segundito, la concejal, yo le doy la palabra. Disculpen, como ya había hecho uso de la palabra, concejal Coppola, discúlpeme. Por eso el concejal Contreras no lo había hecho. Le pido mil disculpas, ya se lo... Te anuncio la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. En realidad, y tratando de seguir la línea de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, y fundamentalmente queriendo resaltar algunas de las consideraciones hechas por la concejal Jorge, y coincidiendo en esto de contextuar lo que acabamos de ver y lo que nuestra ciudadanía vio en la semana pasada por América Noticias, creo que estamos hablando de que vivimos y tenemos la suerte de vivir en una localidad donde, más allá de las gestiones, nuestro pueblo de Moreno ha demostrado en más de una oportunidad la solidaridad del pueblo para con el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la feria y en algún momento de crisis también existió el trueque, y fueron los propios vecinos, y a veces acompañado por la gestión municipal y otras veces por el Consejo Deliberante, donde también supieron organizarse en momentos mucho más difíciles que estos, y donde también muchas veces debían convivir muchos vecinos rayando la legalidad. Sin embargo, este pueblo salió adelante. En muchas de nuestras localidades, en muchos de nuestros barrios, lograron organizarse, y muchas de esas situaciones hoy son meramente anécdotas que en muchos casos terminaron felizmente, también producto de estos espacios de la economía social, de todas estas cuestiones que hicieron que a mucha gente se la pueda acompañar para dignificarla, para dignificar su trabajo. Evidentemente, como decía el concejal López, muchas son las coincidencias de los que compartimos aquí el Consejo Deliberante en ese sentido. Pero también es cierto que si permitimos que todo dé lo mismo, si permitimos que todo se meta en una misma bolsa, es mucha la confusión que nosotros emanamos como señal para nuestra comunidad, para nuestros vecinos, para los que cuando ven, como vieron la semana pasada en un programa televisivo, estas situaciones, dicen que nosotros somos cómplices, dicen que nosotros sabemos de esto y que no lo denunciamos, y que decimos quizá la policía, quizá la fiscalía, quizás el gobierno provincial. Pero ¿qué pasa con el gobierno municipal? ¿Qué pasa con nosotros en la responsabilidad que nos cabe en cuanto a esos tipos de temas? En nuestro distrito, señor presidente, en cada uno de nuestros barrios, ¿quién no conoce, o sea, a Najero, que hace una semana lo encontré vendiendo ajo, que camina en nuestro distrito, a Marcos, que cumplió 80 años y hace 30 que trabaja, o más, en nuestro distrito, haciendo esa actividad? Al afilador, al carrito de la economía que vende verdura,

Patricia Jorge destacó lo que nosotros veníamos charlando minutos antes. El banco de tierras, lo que nosotros trabajamos el año pasado, que fue esa declaración de emergencia habitacional. Moreno está en emergencia habitacional, pero se introduce en aquel expediente que tuvo modificaciones del original que envía el Instituto de Desarrollo Urbano y Ambiental y Regional, modificaciones por la incorporación de la figura del fideicomiso. Y la puntualización que hace Contreras recién, que aún no existiendo tenencia por parte de la municipalidad de esas 26 hectáreas ubicadas justo enfrente de la entrada a Las Flores, por la calle lateral, una de las calles es Barker, que lleva a Villanueva, la otra es Cuatro Vientos, ¿sí? Uno de los laterales de Cuatro Vientos, digo del barrio Cuatro Vientos, que existen tratativas, que existen iniciativas por parte de la municipalidad para incorporar esas 26 hectáreas. Introduce entonces Contreras el elemento puntual que es la sanción. ¿Puede el Consejo Deliberante, haciéndose de los elementos necesarios, interpelar y destituir a Marcelo Gradín? Bueno, es la pregunta que se instaló desde la semana pasada, una vez que se puso al aire este documental, este informe, esta investigación, con todo el respeto a quienes son verdaderamente investigadores, periodísticos, de lo que significó esa puesta en el aire de Documentos América sobre la Feria de Flores. Venta de alimentos, de los planes sociales, armas, autopartes, explotación infantil, zona liberada para robo de vehículos, es mucho. Y allí están en el recinto tratando de resolver si Gradín va el próximo día viernes o el próximo lunes a la interpelación. Fernando Ochoa está en línea, así que vamos a hablar directamente con él. Estarían yendo a cuarto intermedio, así que Fernando, adelante, te escuchamos. Cintia, Rubén, en este momento está hablando María Melamed. En sintonía a todo lo que se escuchó en esta sesión que está transmitiendo en vivo FM Moreno. Recordemos que comenzó esta la exposición en el recinto con la palabra de Mico García, quien solicitó la presencia de Norberto Descarrega. Esas fue las primeras palabras que se escucharon en el recinto. A continuación habló Claudia Cés, que buscó responsables en los funcionarios municipales. Dijo, debemos tener información, debemos buscar los responsables municipales, y en este caso pidió el cuarto intermedio, que está afectado por parte de los ediles. Luego habló Carlos López de tener una tolerancia hacia las personas que se instalan en este predio a la venta de mercadería, en este caso habló de la Feria Las Flores. Ariana Palacio dijo que pudieron haberlo prevenido. Estos son los ejes de cada exposición de los ediles que escuchábamos hoy. Después Coppola solicitó la presencia del jefe departamental para dar explicaciones, se lo pidió a Mirko García, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, que dijo que también afectaba y amplió la solicitud. Recordemos que pedía la presencia de Descarrega, ahora también se suman los funcionarios policiales. Pedro Camps solicitó información sobre los expedientes, que se expliquen los que se iban a tratar en el cuarto intermedio. Mendita le respondió que eran expedientes referidos a las tierras, querían saber más precisamente sobre dos expedientes que no tienen resolución hace 4 o 5 años sobre predios en Moreno, y se necesita información del tema. Camps dio algunos datos, por eso se lo señalaba Damián Contreras en la exposición que escuchábamos, porque dice que la empresa de inmuebles Georrutas es una de las encargadas de ese predio, que daba explicación de todo el proceso del Estado, que no tiene injerencia en las tierras, señalaba, pero que remarcaba que solicitaba información, que él no podía hablar en términos legales, lo escuchábamos en la 90.1. Claudia Cés también remarcó que si no viene la televisión no se busca respuesta, y esto es muy grave, teniendo en cuenta que lo primero que se hizo en la sesión fue ver el video de Americade, y Patricia Jorge fijó su posición, y a condición escuchábamos a Contreras, que recata la seriedad del pueblo y la capacidad de salir adelante, y era crítico en el tema de muy grave y hace falta el poder de policía por parte del Estado. Bueno, Fernando, gran trabajo, vamos a estar en contacto, están las líneas abiertas. Si es posible hablar con algún concejal, vamos a ver. Ustedes están ahí trabajando, así que estamos en contacto y las líneas están abiertas para comunicarnos en cualquier momento. Estaremos intentando que ustedes puedan hablar así en la mesa de la 90.1 con algún edil y seguir transmitiendo esta sesión, que es un hecho inédito para la 90.1, transmitir toda una sesión del Consejo Deliberante aquí por los micrófonos de esta radio recuperada. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fernando Ochoa, desde el Consejo Deliberante, este trabajo que está realizando junto con Cecilia Rodríguez, haciendo un resumen de las versiones de las declaraciones de cada uno de los concejales, cuál era la postura, que van marcado, por supuesto, a este primer video que se vio en el recinto. Se llevó un televisor, un DVD, se puso el video y lo visualizaron entre todos los que estaban presentes. No están todos los concejales del Frente Justicialista para la Victoria. Algunos llegaron después, como por ejemplo Esteban Castro y Patricia Jorge. Y Fernando Ochoa nos decía, en los primeros minutos, comenzaba la sesión a las 13 horas, que algunos estaban sorprendidos por las imágenes, como que no las habían visto antes, y otros, por supuesto, miraban para otro lado y no querían verlas. Esto es lo que nos informaba Fernando Ochoa, y recién hacía una salida más. Vamos a estar en contacto con él para ver cómo seguimos en esta cobertura especial de la 90.1. Bueno, algo más y vamos a la... a un separador, no sé, vamos a descansar un poco, y también para la audiencia. Palabra que se escuchó en todo este tiempo y que hay plena coincidencia. Y es después una palabra que nosotros debemos evaluar y analizar. La utilizó Carlos López, que es el primero que lo dice concretamente sobre la regulación y el control, señalando que no se opone a la presencia de aquellos chicos que son limpia vidrios de los vehículos, de los automóviles, pero en la calle España, justo de Arak, se denuncian robos. A mí me parece que esa utilización apuntala a una idea de un control que no hace precisamente, o de ninguna manera, estoy seguro, de ninguna manera, permite tener una regulación normativa de esta actividad que tiene que ver con un emergente. Que se abra una lista de limpia vidrios. Esta es la idea de la institucionalización. Me lo pregunto escuchando. ¿El poder de policía qué es? Ningún concejal fue a la Feria de Flores. No se pasó por allí nunca. Se está asumiendo una responsabilidad que, claro, es política, no es administrativa ni legal. Podría haber responsabilidades administrativas y legales. Cuando se dice tuvo que venir una cámara, bueno, por ahí la trajeron a la Cámara de América, como se denunció que fue Vera Chávez el que orquestó esta cámara. Después se discute las imágenes y la veracidad de las mismas. ¿Actuó la fiscalía cuando vio las imágenes? O como decía esta mañana Descarrega, se puede hacer una presentación contra el Canal América, porque antes de poner al aire tendría que haber el canal realizado una denuncia. Es todo esto lo que se pone en juego, que por momentos es pestilente. Reitero la frase de la semana pasada, es hediondo, pero que hace una disputa en donde si existiera una política pública activa que reconociese que el 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza, que no sé cuál es la política pública de inclusión para ese 60%, sino esta batería de programas que estamos viendo aquí en la pantalla, que hacen una... un plan de gobierno del 2011. A un plan de gobierno, sí, muy focalizado, muy segmentado, muy dividido. Pero hoy lo que aparece nuevamente es esto del control y el poder de policía, que no se ejerció hace 15 años. Lo decíamos la semana pasada y cierro con esto. Que hoy se revisen las ordenanzas. Es lo que se tenía que haber hecho siempre. Si se revisan las ordenanzas, deben existir sanciones. Y si existen sanciones, porque institucionalmente el gobierno funciona. Hay que hacer esa separación y luego, por supuesto, dotar a esa decisión de un análisis político de balcanización que hoy vive el peronismo. Y esto es lo que va a ocurrir hoy, creo, finalmente, y es la idea del interbloque. En 5 días hábiles, Gradín presentándose la interpelación. Con Rubén Bustamante aquí, estamos emitiendo esto que es una cobertura especial de la 90.1. Vamos a la presentación de Nunca es Tarde, porque 46 minutos pasaron de las 14 horas, donde llega Miguel Ángel Costa, y enseguida volvemos con más información en esta radio recuperada. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca.

finalizando y piden la palabra también Mirko García en estos momentos. Allí la haces. Vamos a escuchar la palabra. La verdad, señor presidente, esto parece un... Yo pensé que venía... Mirko García diciendo falta, envío y truco. Luego se convierte en un partido de truco. Y dentro de un rato vamos a estar jugando a quien tiene las de oro al jueguito. Señor presidente, pensé que esta sesión iba a durar mucho menos tiempo de lo que está durando. Creo que hay imágenes que son contundentes ante la responsabilidad que debió ejercer el Estado municipal y no lo hizo. Cuando digo contundente, es porque vuelvo a señalar y agradezco la ratificación de mis palabras del concejal Arrizabalaga. Apréndalo. Arrizabalaga, en cuanto a cómo se desprotege una inmensa cantidad de ciudadanos. He escuchado en este recinto con absoluto bro decir que un fiscal debería haber actuado de oficio. Yo la verdad, mi agenda... No tengo el teléfono de ningún fiscal, pero quisiera que algún orgullosamente oficialista me explique qué hizo el Ejecutivo Municipal después de que esta noticia recorriera el país, porque esto no pasó hace 2 horas. Esto no pasó hace 2 horas, señor presidente. Hoy hace 10 días esto. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó el Ejecutivo Municipal con respecto a esto? ¿Abrieron sumario o no abrieron? ¿Sancionaron a algún funcionario o no sancionaron? ¿Impidieron la venta en el predio o no les pidieron? 10 días, señor presidente, y nadie sabe decir, ni uno orgullosamente oficialista puede explicar en este recinto si se ha tomado alguna medida, si se ha sancionado a algún funcionario, si algún funcionario renunció o se fue a la casa por amor propio. 10 días, señor presidente. 10 días y el pescado sin vender. 10 días y no sabemos cuál fue la actitud, porque no lo han comunicado. O a lo mejor, como esto es un partido de truco, han sancionado a alguno, pero después nos van a quitar para el partido lo último. No es así. Esto no funciona. Esto no funciona. Lo vio todo el país. Y me hago cargo de lo que digo. Años atrás, cuando se hizo una investigación periodística con respecto a licencias de conducir, inmediatamente el Ejecutivo respondió con sumario, con sanciones. ¿Cómo es esto? Cuando me conviene lo hago. Cuando no me conviene lo hago. Soy inoperante y esta es la respuesta. Esta es la respuesta que yo quiero escuchar. Si son inoperantes, si están sumergidos en la desidia o si son cómplices. Porque si no sancionan, si ni un funcionario presenta la renuncia, están rellenos con la complicidad, señor presidente. Es muy fácil. Es muy fácil. Eché la parte y tenía 24 de mano. Gracias. La palabra Patricia Jorge. Ah, breve, señor presidente. Dos cuestiones. Yo no tengo información exhaustiva de lo que hace el Ejecutivo todos los días. No me implica uno de esos oficialistas por su adhesión a un proyecto político y sigo reivindicando esa condición. Con respecto a lo del fiscal, quiero aclarar el Ejecutivo no tendría, a mi juicio, no soy abogada, pero no tendría elementos suficientes como para realizar la denuncia per se, porque la imagen puede estar tomada ahí o en cualquier otro lugar. Esa, precisamente, por ejemplo, los alimentos. Es una cuestión de opinión, pero yo creo que no tendría como calificación o contenido por sí mismo. Y no hay un funcionario municipal que se vea ahí o que esté involucrado directamente. Lo que estamos hablando acá es una responsabilidad de control o una responsabilidad política de otro orden que no requiere la intervención de la justicia, con lo cual no era el Ejecutivo, a mi juicio, quien tenía que recurrir a la misma. Habiendo sido aludida, respondo, señor. Bueno, discúlpeme. Concejal Mirko, quiere la palabra, ya le doy al concejal, porque sé que... En este momento está teniendo la palabra Mirko García y está hablando. Me quedo un ratito más porque me cuenta en una de las filosofías. Señor presidente, el municipio no hizo ninguna denuncia. Está bien, lo entiendo. Porque es muy difícil, ¿no? Dice el Código Penal que nadie estaba obligado a declarar en su contra. No imagino a algún funcionario municipal que vaya a una fiscalía. Me vengo a denunciar porque la verdad yo tenía que controlar y no controlé. Es medio una situación medio extraña, yo tampoco soy abogado. Pero existen figuras representativas que tienen responsabilidad política sobre determinadas áreas. Y es inentendible que con lo que se mostró no haya una explicación, una mínima explicación del Ejecutivo Municipal hacia los concejales. No les interesa a los concejales, al Ejecutivo Municipal, una mínima explicación a la sociedad morenense a través de un comunicado de prensa. No les interesa a la sociedad morenense una mínima explicación a sus militantes. No explican nada. No explican nada. Nos embocan como distrito en una cámara donde dice claramente que vale todo y hasta hoy no escuché una mínima explicación y no hago responsable absolutamente, y esto lo digo hasta con afecto, no hago responsable a los concejales presentes del oficialismo. Pero alguien tendría que haber dicho algo. Alguien tendría que haber explicado algo. Alguien se tendría que haber hecho cargo de no, y no quiero chicanear, de no haber estado a la altura de las circunstancias en cuanto a las responsabilidades que un intendente le entrega a un funcionario. No es tan difícil. No entienden la regla de la política, que hay funcionarios que son posibles. No lo entienden. No lo van a comprender. Cuando yo veo en algunas pintadas esto de ni un paso atrás, está bien, esa es una convicción ideológica. Muchachos, no den un paso atrás. Pero la verdad, algunos funcionarios deberían dar un pasito al costado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bueno, tiene la palabra la concejal Patricia Jorge. A ver, yo no quiero hacer una polémica porque realmente, además, si se trata de humor, pierdo 6-0. Pero en realidad el concejal García coincide conmigo, él está haciendo una precisión política y coincide conmigo que no es abogado, con lo cual a mí me asusta un poco cuando avanzamos en la temeridad de meter la justicia en esto. Si es una precisión política, obviamente que tenemos posiciones políticas muy distintas. Nada más. Gracias. Tiene la palabra la concejal Claudia C. Muchas gracias. En primer término, si hablamos de lo que hemos realizado, que se mencionó acá, fue en el año 2006 una ordenanza a los efectos de que se regularicen con un montón de puntos en una ordenanza, lo que tiene que ver con las ferias y puntualmente no solamente el funcionamiento, sino las formas, que en este caso nomencladas como artesanales. Esta ordenanza se presentó en el año 2006, firmada por los concejales que estábamos en aquel momento, concejal Centana, Acepa Aníbal y quien les habla. Es una ordenanza que podría haber regularizado, normado y puesto en funcionamiento nuestro distrito antes de estos hechos o como popularon tantas ferias en el distrito. Pero no llegó el texto, acá está lo que habíamos hablado anteriormente. En segundo término, con respecto a los fiscales que deberían actuar por oficio, viéndolo en las cámaras nacionales de televisión, masivas de televisión, realmente no sé cómo le llama la atención a la concejal Jorge, porque nunca, ante hechos terribles en Moreno, ningún fiscal actuó de oficio, desgraciadamente. Y segundo y tercero, quería que habláramos y terminemos para ir a un cuarto intermedio y poner los puntos, señor presidente, que hagan a que tengamos un dictamen resolutivo con respecto a los temas desarrollados. Es que acá, y vuelvo a repetir, responsabilidades, impericia, por supuesto, complicidad y sobre todas las cosas, lo más terrible, que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque esto no tendría que haber ocurrido desde hace mucho tiempo. Nada más. Gracias, concejal. Se pone a consideración entonces un cuarto intermedio solicitado y mocionado por la concejal Acepa. Lo que en tiempo de la afirmativa, si va a ser acá de vuelta, por favor. Aprobado, hay un cuarto intermedio, 5 minutos. Ahí escuchamos, aprobado el cuarto intermedio, vamos a intentar hablar con algún concejal, Cintia y Rubén. Directamente vamos a intentar hablar con el presidente del cuerpo. Presidente, estamos en vivo en este momento, ¿pueden ser unas palabras? Nuestra compañera Cintia Medina y está Rubén Bustamante. Cintia, Rubén, les paso con el presidente Rubén Medina, ya se instaló la idea del cuarto intermedio, está en disposición para que hable con ustedes. Mendieta, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mendieta, ¿cómo le va? Bustamante lo saluda, ¿cómo está? Bustamante, buenas tardes, ¿cómo lo sé? Bueno, ¿es una sesión histórica para ustedes hoy? No es una sesión histórica, es una sesión donde estamos solicitando una serie de expedientes que tiene que ver con todo el movimiento de tierra que se está haciendo en el distrito Moreno, que allá por el 2001 nosotros dimos una ordenanza y dimos un instituto, la facultad, la potestad también, o delegamos en ello. Y nos damos cuenta que al día de la fecha, a partir de este documento periodístico, hay muchísima cuestión que tiene que ver con la tierra de Moreno y el erario municipal, ¿no? No solo la cuestión de esta feria que está en un lugar que no sabemos si está en custodia o no de la Municipalidad de Moreno, sino que a partir de esto empezamos a indagar y no encontramos que hay muchísimas tierras que fueron cedidas a distintos factor de la sociedad de Moreno que inclusive ni la han ocupado, ¿no? Bueno, esto sería más o menos lo que provoca el sistema de vacancia, presidente, digo. El sistema de vacancia permite la cesión de terrenos a organizaciones sociales para que lo custodien. Pero totalmente, pero esto tiene que ver también con altas de custodia y uso de la misma. Pero muchas veces aparecen dueños, como no ha aparecido hace 2 años, y no terminan haciendo juicio al Estado, y el Estado termina perdiendo una cantidad de dinero bastante importante de los contribuyentes. Entonces, hace poco tenemos conocimiento también, este oficial que hace, se le ha dado una tierra también, pero dentro de esa tierra se le ha dado al obispado otro pedazo. Quiere decir que a dos, institucionalmente, a dos instituciones se le habían dado un pedazo del mismo predio, y después surgen los inconvenientes, ¿no? Presidente, una pregunta más porque sé que tiene que ir al cuarto intermedio. Recién cerró en la moción Claudia Seff diciendo que hay impericia, hay desidia, hay complicidad y habló de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que se puede tratar hoy definitivamente es citar a una interpelación al secretario de Gobierno, Marcelo Gradín. Bueno, esto por eso se pidió el cuarto intermedio, justamente para evaluar en base a todo lo que un poco nos fuimos informando acá en el Consejo y lo que teníamos información. Y a partir de esto creo que ahora el cuarto intermedio es para tomar la resolución final, cuál es el camino a seguir, ¿no? Le agradezco mucho, Mendieta, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernando. Vamos a intentar hablar con Patricia Jorge. Patricia Jorge, estamos en vivo en FM Moreno, podemos realizar una entrevista, está nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante, le paso directamente para que hable con ustedes. Dale, que me voy al... ¿Hola? Hola, Patricia Jorge, Bustamante la saluda, ¿cómo le va? Hola,

¿Usted tiene alguna percepción que lo que se va a votar en instantes tiene que ver con la interpelación de Marcelo Gradín? A ver, justamente usted es un periodista que busca interlocución, no era la carta orgánica, el cuerpo no puede interpelar a un secretario, ¿sí? El cuerpo puede convocar para sentar en una comisión, hola, hola, hola. Hola, sí, le escucho, ¿eh? El cuerpo no puede interpelar a un secretario, y además es una cosa de él, está el segundo de grado, está infinito, de alguien que quiera comparar al intendente, pero no a los secretarios o cualquiera de los secretarios obstáculos, la verdad que no se entiende mucho. Es un argumento tan retorcido, por lo menos a mí que no escapa. Muy bien, Patricia Jorge, le agradezco mucho, Que ande muy bien. No, por favor, te leo. Bueno, ahí escuchábamos a Patricia Jorge Rubén hablando con nosotros. Te digo algo, lamentablemente la respuesta final se escuchó muy saturada. No sé si hay mucho ruido allí en el recinto, pero... Lo que dijo, sí, esto se escuchó, que el cuerpo sí, no puede... Sí, hay un poco de ruido en estos momentos, los concejales se están comenzando a reunir en el cuarto intermedio. Bueno, nosotros sabemos, y lo tenemos que señalar, porque la valoración y el juicio que podemos hacer de aquí nace de todo el trabajo anterior, de años, que efectivamente hay que ver qué dice la Carta Orgánica. Y la Ley Orgánica, Fernando, y lo comento aquí, siempre tuvo la interpretación que el oficialismo le daba. Exactamente. Entonces hoy, probablemente, como decía Patricia Jorge, sí, he leído la Carta Orgánica, y cuando se menciona una falta grave, lo que puede hacer el Consejo es comunicar al Secretario de Gobierno, en este caso, que concurra al recinto. Sí, lo ha señalado Mendieta en la última sesión, Rubén, que estuvimos presentes y remarcaba este punto. Sobre todo cuando dicen tienen que venir aquí a explicar. Ahora, si las explicaciones en comisión no han sido las suficientes y se lo convoca al recinto, es para que de allí se emita una opinión política que pone en dificultades al Poder Ejecutivo, más precisamente el intendente, que teniendo la votación del Consejo que dispone de una sanción, es el intendente que debe decir si sanciona o no. Y estamos en una puja política de interpretación de carta orgánica y de decisiones que hacen a cierto nivel de organicidad que perdió el PJ, por lo menos en el plano legislativo. Esto hay que remarcarlo para no subirnos nosotros de ninguna manera a alguna manifestación partidaria sobre lo que se está discutiendo hoy, que son cuestiones institucionales y de legalidad, ¿sí? Sí, lo cierto es que hoy se está solicitando esta información del programa periodístico de América, que se expuso el video, se está pidiendo información, y también se va a tratar un pedido para una sesión extraordinaria, te cuento, Rubén, el 30 de mayo por la rendición de cuenta. Este es uno de los temas, además de los dos expedientes, que ya Pedro Kranz daba información sobre las tierras de Trujillo, y más precisamente que pertenecen a Georrutas, y también explicaba Jorge Rubén Mendieta al recinto, al mismo concejal, cuando le daba las explicaciones correspondientes. ¿No quedó ningún concejal allí en el recinto? En estos momentos no, pero para que me acerco, a ver si intento encontrar algún edil. En estos momentos me estoy acercando. No, ya ingresaron al cuarto intermedio, Rubén. Bueno, ya volvemos contigo allí a la sala de sesiones, Fernando. Hasta luego. Importante, va, para comentarlo con los oyentes, la participación de Patricia Jorge en las últimas sesiones que se dieron, si no me equivoco, desde que comenzaron las sesiones ordinarias de este año, no estuvo presente en el recinto. Tuvo una concejal, vez, una sola vez. Patricia Jorge, en este caso estuvo, tomó la palabra, la vez que estuvo participó muy poco, y un intercambio también de ideas junto con el concejal Mirko García, exponiendo y haciendo una defensa de la gestión municipal, que en otras ocasiones quedó a cargo de Graciela Benita y de Pedro Camps, sabiendo que Adriana Palacio ya no es más la jefa del bloque del Frente Justicialista para la Victoria. El jefe del bloque es Pedro Camps. Ahora, el cuadro político formado y que conoce el corazón de la gestión es Patricia Jorge, porque precisamente ella fue secretaria de gobierno en el momento en que se lo desplaza, entre comillas, a Gradín de ese cargo importantísimo. Asume Patricia Jorge para darle un vuelco más militante político que de cierta tecnocracia. Fíjate vos que ella lo que dijo... Cuando digo tecnocracia hablo de Gradín, ¿no? Pero es un hombre que se forjó. Y mira, yo te sugiero... Una cosa sí. Nomás tomo esto que dijiste, sí. Porque en lo que ella expresa, antes de que hable Mirko García, dice: yo no puedo hablar por el Ejecutivo, en este caso no me corresponde, o algo similar, haciendo referencia a esto que veían a través de la televisión. Pero sabemos que es un cuadro político y es parte también de esta mesa chica que tantas veces se mencionó. Sí, desde ya es una dirigente muy importante de la gestión municipal. Te digo, buscar gradín para dar algún perfil de quién es el actual secretario de gobierno. Yo no tengo Facebook, pero buscando una foto de Gradín encontré algunos datos muy interesantes de lo que es el recorrido, la experiencia o los estudios que porta el actual secretario de gobierno. Reiteramos lo siguiente: se está discutiendo ahora en un cuarto intermedio qué decisión va a tomar el Consejo Deliberante, si en los próximos 5 días, son 5 días hábiles, que tiene, en caso que salga por la positiva, la citación al recinto, a una interpelación al secretario de gobierno Marcelo Gradín. Fue Claudia Seff en el final que habló, reitero, de desidia, complicidad, responsabilidades y falta en los deberes de funcionario público. Sí, esto, incumplimiento en los deberes de funcionario público, es una figura penal, no es una figura política. Y supongo que, aún no siendo abogada, Claudia Seff habrá entendido lo que decía en el recinto. Damián Contreras fue claro en la última parte al decir: tiene que haber sanciones. García también está expresando esto: nadie se hizo cargo, nadie explicó, nadie dijo nada. Para ser justos, porque esa es la obligación que tenemos, en estas horas que han pasado, hubo un funcionario que explicó. Fue Oscar Ciburo, subsecretario técnico de inspecciones, que habló contigo y dio una pauta de lo que es la Feria de las Flores, que se cerró hace 2 fines de semana, está cerrada la Feria de las Flores, y nosotros decíamos acá: ¿cómo hacen para cerrar un campo que no es de la municipalidad, que es de un privado? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a alambrar el campo? ¿Y esto se permitió hace un mes? No, se permitió hace años. Por esto de la emergencia social, pero la autogestión, si es que es un gobierno que se precie de reconocer las dificultades de miles de familias que no están incluidas en el mercado laboral, debe tener una mayor protección, precisamente para evitar las organizaciones ilícitas, que es lo que intenta mostrar Documentos América y que finalmente tiene impacto en el Consejo Deliberante. Hay un perfil que es público, no es justamente Facebook, como recién acabas de mencionar, pero sí muestra cuál es la educación y también los ámbitos profesionales con el cual se encuentra vinculado Marcelo Gradín. Aparentemente esto es, se lo completa, uno lo puede hacer, y hace un perfil de cuáles son sus ámbitos laborales en los que trabaja. Dice Marcelo Gradín, titular en estudio jurídico, está la foto allí, secretario de gobierno en la Municipalidad de Moreno, gerente de ventas en Grupo Vaccaro. Dice también dónde cursó los estudios, en la Universidad de Morón. Dice, mis años dedicados al Estado local y mi estudio me han especializado en Derecho Administrativo y Laboral. Por cuestiones de gestión también tuve que aplicar los conceptos de poder de policía y manejo de recursos humanos. Ahora tengo como objetivo transmitir de algún modo esos conocimientos adquiridos en el día a día de una administración personalizada y artesanal como lo son en los municipios de la Argentina. Especialidades, derecho laboral, derecho administrativo local y aplicación y ejercicio del poder de policía local. Experiencia de Marcelo Gradín, habla secretario de Gobierno Municipalidad de Moreno, dice noviembre del 2010 hasta el presente, 7 meses, responsable del enlace entre la dirección política y la gerencia administrativa del municipio, máximo responsable legal de la organización, revisor de legalidad y legitimidad de los actos, encargado del ejercicio democrático del poder del policía local, responsable de planificación y gestión por objetivos, confecciona el presupuesto y controla su ejecución. Bueno, el Grupo Vaccaro, que es lo que interesa, y vamos a buscar también y les vamos a contar a ustedes qué es el SEMA, ¿sí? Porque hay muchos gurúes y tecnócratas que salen del SEMA, ¿sí? Pero el Grupo Vaccaro, Cintia, el Grupo Vaccaro es un grupo que se dedica a los emprendimientos comerciales, inmobiliarios. Este es el grupo Vaccaro. Y mirá que en Moreno se han hecho muchos negocios inmobiliarios. Una salvedad de lo que dice el perfil de Gradín. Habla de noviembre de 2007. Noviembre del 2010. De 2010. Gradín fue secretario de gobierno desde el 95 hasta el año 2008. ¿Sí? Eso me da 13 años. Se interrumpió esa función en la Secretaría de Gobierno, pero terminó siendo asesor del IDUAR, del IMDEL, y luego asesor de Patricia Jorge, que era secretaria de Gobierno, hasta que lo convoca nuevamente a ser secretario de Gobierno cuando Patricia Jorge vuelve al Consejo Deliberante a días de discutirse lo que era la emergencia habitacional en el Partido de Moreno, votada y promulgada desde el año 2010, diciembre de 2010. Bueno, ¿qué es el Grupo SEMA? Vamos a agregar un dato más. Dale. De esto, sí, cómo no. De que es gerente de ventas, se presenta como gerente de ventas del Grupo Vaccaro, desde abril del 2008 hasta abril del 2009, empresa dedicada, como bien decías vos, al desarrollo y comercialización de barrios cerrados e inmobiliaria en general. En la misma me desempeñé como gerente de ventas de barrios y del sector residencial, como para aportar algunas fechas más. Gradín vive en un country, Moreno, ¿eh? Sí. Vamos a continuar. Me decías que es el grupo SENA. Sí, no, ya vamos a buscar el SEMA. Más SEMA, que en el grupo, la Universidad del SEMA. Es una estructura, así como es Fundación Mediterránea en Córdoba, donde salió Domingo Felipe Cavallo. Hay muchos economistas que han salido del SEMA. Son las 15:23 minutos. Si te parece, Miguel, vamos con un separador y ya regresamos al recinto. Estamos transmitiendo en vivo una sesión que no tiene antecedentes, por lo menos en los últimos 15 años, en donde se discuta sobre control, sobre responsabilidades, sobre sanciones, y con la seria posibilidad que sea convocado en los próximos días, son 5 días hábiles, reitero, al secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, para que explique lo que todavía, para muchos concejales, no tiene explicación. La única que corresponde es lo que se ha expresado en distintas voces, que es una sanción. Una sanción es que el intendente Arregui lo expulse a Gradín de la municipalidad, o que haga una movida el Consejo Deliberante en términos administrativos y políticos para que exista una sanción y una transferencia de la misma al intendente Arregui, que hoy estaba en La Plata. Estaba tranquilo, me contaron. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco. Seguimos en recorte informativo, está ahí Miguel Ángel. Nunca es tarde, tenés razón, confundiendo los nombres ya, ¿viste? Miguel me dijo, te va a pasar, no digas recorte informativo, decir nunca es tarde. Estamos en Nunca es tarde, 26 minutos pasaron de las 15 horas. Buscando información por internet, nos comunicamos con Fernando Ochoa. Inició el cuarto intermedio, hay que ver cuándo finalice, cuál es la resolución que se toma y por supuesto la votación. Aquí tenemos la historia de la universidad que acabamos de mencionar. El SEMA, hombres para que tengamos algún tipo de referencia. Juan Liach, que fue ministro de Educación del gobierno de la Alianza, salió del SEMA. Ricardo López Murphy es un hombre del SEMA. Estoy hablando de figuras prominentes, por supuesto, la política y la economía argentina. Y el SEMA tiene una dirección claramente empresarial. De hecho, en esto que leíamos recién de Marcelo Gradín, no es el único, hay muchos que tienen esa visión. Pues fue la visión que se instauró en el año 1995 en el orden local para no profundizar la descentralización que se había iniciado sobre todo en la gestión de Lombardi, y aun cuando en el plan de Mariano Hues, un plan quinquenal que algunos peronistas lo deben tener, se abogaba en ese plan sobre la profundización de pequeñas comunas dentro de la municipalidad. Sin embargo, esto no ocurrió. Los bolsones de pobreza crecieron y no recuerdo ningún discurso, y lo digo porque lo he buscado, ningún discurso condenatorio de Mariano Hues a la época del peronismo menemista, de desguace del Estado. Por el contrario, fue en el año 1995 en donde se abrazó la causa del Hospital Mariano Luciano de la Vega, el nuevo edificio que es inaugurado en la gestión de Mariano Hues, pero había sido la gestión de don Julio Acef. Y la característica de Moreno ha sido y es, en composición de desarrollo, en emprendimientos comerciales y de servicios, en donde crecieron la cantidad de countries o barrios cerrados, y vaya si tiene algún tipo de vinculación con uno de los cerebros que tiene, o el arquitecto de la ingeniería legal de la Municipalidad de Moreno, que no es más ni menos que el señor Marcelo Gradín, que ha demostrado conocimiento para llevar adelante este modelo y profundizarlo en el sentido opuesto a lo popular, sino más bien al desarrollo empresarial, conviviendo este desarrollo con enormes bolsones de pobreza y marginalidad. Buscando por internet, entrar al buscador, poner Marcelo Gradín, encontramos lo que te leíamos anteriormente, Universidad del SEMA, que dice misión e historia. La Universidad del SEMA es una organización sin fines de lucro, cuyos inicios datan de 1978. Ofrece 7 carreras de grado, 9 programas, continúa diciendo, pero marca, sin lugar a dudas, en toda la página, cuál es la definición política económica que lleva adelante esta universidad. Habla de formar líderes para el mundo empresarial, político y académico a través de la investigación original que contribuye al avance del conocimiento, transmitiéndolo por medio de métodos de enseñanza de alta calidad. La universidad lleva a cabo su misión a través de las siguientes acciones: emprender tareas de investigación, brindar a los alumnos un muy completo entrenamiento científico y profesional en los campos de negocios, economía aplicada, políticas económicas, finanza, política e ingeniería, dentro de un marco de educación humanística y liberal. De popular nada. Sí. Bueno, queda claro, este es un perfil del secretario de gobierno que me parece interesante para tener en cuenta. El cuarto intermedio comenzó. No tenemos todavía ninguna referencia, ninguna comunicación, ningún celular que suene. Fernando Ochoa está haciendo la cobertura allí, junto a Cecilia Rodríguez, en algo que nos debíamos, y sobre todo la audiencia. Esto es para potenciar la tarea legislativa, es para que los oyentes sepan de qué trata una tarea legislativa. Están escuchando en vivo las declaraciones y las mociones y los discursos y algo así de debate entre aquellos que pugnan por darle una dinámica distinta, se dice, al Estado municipal, al gobierno municipal. Queda así tangencialmente, y en esto coincido con Patricia Jorge, que lo institucional, si bien está abordado, no está enfocado en su dimensión. Porque si se habla de una política institucional, reiteramos nosotros que esa Cámara, que muestra lo que muestra, allí dijo Jorge, no sé si las imágenes de los alimentos corresponden a ese lugar o no. No sé si escucharon los concejales esa apreciación de Patricia Jorge, que se montaron las imágenes de otro lugar y se añadieron al documento que sale al aire en América 2. Lo que destruye esto es la autogestión. Y si la autogestión se destruye, es porque en la definición de la Feria del Pobrerío es que allí se podía hacer todo, y en realidad la mayoría no hace del todo vale una forma de vida. Hace lo que puede y sabe de los límites, sabe de los riesgos. Entonces se comercializa, como charlamos alguna vez con un feriante de la Unión, aquello que su oficio de cartonero le permite recolectar. Y lleva esa recolección un sábado, un domingo a la Feria de la Unión para ver si a alguien le interesa. Aspectos que tienen que ver más con la historia, con un museo. Bueno, cacharros, decían algunos. Eso es lo que se vendía. Nosotros lo vimos y está bueno que lo podamos contar. Se vendían productos artesanales, sobre todo de madera. Se vendían también elementos de limpieza, ropa, calzado. El día que fuimos a la Feria La Unión, no vimos autopartes en la Feria La Unión. Y en la Feria Las Flores, que es un punto que ojalá pudiese discutirse hoy, lo que se puede hacer es un cierto nivel de organización para que quienes están allí y pagan tengan una mínima seguridad, porque esa feria explotó. No están las condiciones mínimas de seguridad. Con esto quiero decir que el control no expulsa, si es que está mirado no desde el enfoque del SEMA, sino con algún halo progresista. El control lo que permite es generar condiciones para que las personas que van allí encuentren esa posibilidad de obtener mínimos ingresos para subsistir. Esto todavía no lo escuché en la sesión de hoy. Algunos hicieron menciones al comenzar la sesión. También tenemos, Rubén, el testimonio de Soki cuando se acercó aquí para explicar que la venta de juguetes, que me decía, yo tengo todas las boletas para poder mostrarlas si es necesario, como una herramienta para tener algunos recursos más y mejorar la calidad de vida de sus hijos. Historias que se repiten una y otra vez, lo veíamos también con un compañero que estaba allí y decía, como bien decías vos, yo traigo a vender acá lo que cartoneo el fin de semana o en los días de semana y vengo acá y lo vendo. Invertimos una pregunta, si te parece. Invertimos esto. ¿Vos pensás que una familia puede ir a la Feria de la Unión a vender armas? ¿O quien puede ir a la Feria de la Unión a vender armas es alguien que sabe que no va a tener ningún tipo de control? Invertirlo esto es importante para que el debate pueda ir en el cauce que creemos nosotros puede tener. Al margen, más allá, pero, como dicen, de lo que se decida políticamente respecto a la situación de Gradín. Tiene que quedar marcado esto. No desde un costado represivo, aunque lo dudo, porque el control que ejerce este tipo de Estado, con las fuerzas actuantes, es represivo. Es represivo. Y seguirá siendo represivo. Entonces, esto también hay que señalarlo. Siempre. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costa, porque están llamando desde el Consejo Deliberante. Vamos a acomodarnos. Y enseguida regresamos en Nunca es Tarde, Miguel. Enseguida volvemos. Programa especial. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero el segundo... Espacio. Estarán después los candidatos, por último a los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te decíamos que llamaban desde el Consejo Deliberante, está Fernando Ochoa del otro lado, así que lo escuchamos. Fernando, adelante, te escuchamos. Nuevamente estamos aquí en el Consejo con la presencia de Damián Contreras, que está con nosotros amablemente para hablar con la 90.1. Primera pregunta, antes que hable con Rubén Bustamante y Cintia Medina, que están en los estudios. ¿Cómo está viviendo esta sesión en la que se habló mucho, se pusieron muchos temas, entre ellos lo que sucede con la Feria de las Flores, lo que sucede con las tierras? ¿Cómo lo está viviendo usted y qué se está discutiendo en el cuarto intermedio? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en realidad... como ustedes vienen apreciando a lo largo de esta sesión, el tema ha derivado en varias circunstancias. Puntualmente con el tema de la Feria de las Flores, la problemática allí existente es lo que el programa de América Noticias mostró, y queremos saber cuáles han sido los controles municipales, desde dónde antes y después el municipio actuó, y en función de eso, luego el Consejo Deliberante determinar la responsabilidad o no de los funcionarios municipales. Esto derivó también en una cuestión de el manejo que a través del IDUAR y a través del área de legales se da con respecto a las tierras privadas en cuidado de la municipalidad, y que a veces la municipalidad deriva y le da el uso a instituciones intermedias, y en este momento el cuarto intermedio precisamente trata de ordenar esa información que le va a ser solicitada al Departamento Ejecutivo. En este momento está escuchando a Rubén Bustamante, quien le va a hacer las preguntas correspondientes. Sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, concejal, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rubén? Bien, bien. Bueno, una pregunta a partir de lo que charlamos recién con Patricia Jorge. Ella decía, y me sugería a mí, leer la ley orgánica. Bueno, le he leído la ley orgánica. Por lo menos tengo mucha presencia de algunos aspectos que hacen a la centralidad de la discusión que puede tener el Consejo Deliberante. Digo, en la medida que existe una falta grave, ¿qué es lo que establece la ley orgánica y qué faculta la ley orgánica al Consejo Deliberante para que actúe en consecuencia? El Consejo Deliberante, en ese caso, de acuerdo al artículo 108, inciso 7, tiene de considerar la responsabilidad o la negligencia del intendente municipal en cuanto a sus funciones, tiene la potestad para solicitar que el mismo presente los informes que le sean solicitados por este cuerpo y solicitar su venida de él o de alguno de sus secretarios al recinto a los efectos de dar explicaciones. Bien, si esto ocurre, imaginemos que en el plazo de 5 días hábiles, si se vota en el día de hoy, la presencia de Marcelo Gradín que se requiere del Consejo Deliberante, ¿qué puede ocurrir? Bueno, de acuerdo a lo que los funcionarios informen, y de acuerdo a los expedientes que allí sean remitidos al Consejo Deliberante, se verá la responsabilidad o no de este caso el secretario de gobierno en cuanto a cómo actuó y cómo obró concretamente con el tema del funcionamiento de esta feria en Las Flores, que a luces vista quedó demostrado a través de ese programa de América Noticias por un medio nacional de que allí hay más de una irregularidad cometida. Para seguir esta línea pedagógica y que el oyente que está siguiendo esta transmisión en vivo, especial que realiza esta radio recuperada, en el escenario que Gradín no pueda responder o que ustedes entiendan que las respuestas de Gradín no son convincentes, ¿qué facultad tiene el Consejo Deliberante en cuanto a sanción al funcionario del Poder Ejecutivo? La sanción que tiene el Consejo Deliberante en realidad es al intendente en cuanto a que puede ir desde una apercibimiento hasta la destitución del mismo, de acuerdo a la gravedad del hecho, de acuerdo a lo que las informaciones y las evaluaciones de los hechos sucedidos. Digamos, en ese marco y en ese contexto se dará de alguna manera, digamos, el punto de vista del Consejo Deliberante. Por lo pronto, Rubén, lo que te digo es que en este cuarto intermedio lo que se está intentando hacer es solicitar una serie de información al Departamento Ejecutivo para que con esa información el cuerpo decida y resuelva si va a citar a algún funcionario o no, y si va a conformar el Consejo Deliberante alguna comisión investigadora, como también lo estipula la ley orgánica de los municipios. En este momento es eso lo que se está tratando de ordenar y de coordinar entre los diferentes bloques políticos para proseguir, como te decía, con esos pasos para adelante. Muy bien, concejal Contreras, le agradezco la explicación, ¿eh? Que ande muy bien. No, por favor, te paso un segundito. Fernando, te escucho, adelante. Bueno, como bien lo describimos, están en el cuarto intermedio, salen muy frecuentemente Patricia, Jorge, Damián y Cans, Pedro Cans, con teléfonos de por medio, dialogando por los pasillos y vuelven a ingresar a este cuarto intermedio, donde bien señalamos se está reviendo estos expedientes y pedir que se presente alguien a dar explicaciones sobre lo sucedido con el informe de América respecto a la Feria de las Flores. Muy bien, Fernando, seguimos atentamente lo que ocurre ahí. No sé a qué hora nos vamos a ir hoy de acá. Bueno, acá te cuento que está lindo el clima, porque comenzó tibio hasta que se convirtió en un juego de truco, como lo había dicho Mico García en su exposición. Muy bien, hasta luego, Fernando. Allí pasaba Fernando Ochoa del Consejo Deliberante. Muy claro para... Gol de Belgrano. Muy claro, digo... Estamos en todo, ¿viste, Miguel? Sí. Mirando el partido y también escuchando al concejal, también Contreras. El picante. No Contreras, sino el picante Pereira. Uy, qué felicidad, che. Bueno, disculpen, ¿no? Es la pasión. Quería decir esto cuando señala la ley orgánica de las municipalidades. Se puede, y creo que me inclino por esto, ¿no? Uno no generalmente tiene que caer en leer el diario del lunes. Me inclino que una posibilidad real es que se conforme una comisión investigadora, porque le va a dar un peso a la discusión superficial y de fondo. Y lo decía muy bien Contreras, y si vos recordás, Cintia, aquella sesión también tan larga que estuvimos cubriendo allí, cuando el concejal Machado tomó la palabra y dijo: aquí el responsable es el intendente Arregui, porque la ley orgánica establece el nivel de responsabilidades focalizadas en una figura, y la figura es la del intendente municipal. Si va al recinto, va Arregui. ¿Puede Gradín? Sí. Y aquí entra en juego algo que hace al momento político, partidario. Si no son funcionales a la derecha, que sería el acefismo, si no sería una buena medida como para entibiar, pues ya está recaliente esto, para entibiar la situación, que el intendente Arregui le pida la renuncia a Gradín. Entró en juego esto, por eso tantos llamados y salen y entran y seguirán las comunicaciones. Te digo que este programa especial lo están escuchando muchos funcionarios municipales. Y algunos están grabando para tener alguna percepción y luego tomar una decisión de qué hacer en los días que vienen. Hoy en la búsqueda que teníamos para realizar este programa, hacíamos un recorrido por el material de archivo. Veíamos lo que sucedía a fin de año, en el 2010, las declaraciones de, por ejemplo, Adriana Palacio, diciendo que el peronismo no estaba desunido, que pensó en algún momento irse el bloque, pero que el oficialismo estaba ordenado. Luego se conoce la decisión de Adriana Palacio de primero conformar su propia agrupación, que es la agrupación Juana Zurduy, luego retirarse como presidenta del bloque, y más adelante se conforma este interbloque. También tenemos aquí lo que pasó con ADGE, cuando se pide la presencia de Patricia Jorge, para dar explicaciones, para ver si estaba el acto administrativo que vincula a la empresa ADGE con la Municipalidad de Moreno. Luego también está el 5 de mayo de este año, la visita de Gradín para hablar de aquella contravencional a que se le realizó a Mirko García por unas pintadas que había sobre la calle Alcorta. Esto no pasaba antes, y evidentemente estamos en una coyuntura política que es diferente, pero que visualiza lo institucional que venimos marcando desde el año pasado y que se acentúa cada vez más en este 2011. Lo anormal que parece hoy lo que estamos transmitiendo es así anormal porque durante 15 años vivimos en la anormalidad. si durante 15 años lo que se escucha hoy, pero sabes las sesiones que podrían haber existido, y no existieron esas sesiones, porque cuidado, si Gradín es el generador de todas las revisiones legales y es lo que es Gradín, es porque hubo un consejo deliberante durante 15 años que aún mirando aquellas decisiones que tomaba el secretario de gobierno por directivas políticas claras, el consejo deliberante lo permitió siempre. Justo coincide esta vuelta a la normalidad en un año electoral, y yo, como de coincidencias no vivo, sino vivo de causalidades, es que hay una causa, y la causa que explica este momento de crisis del peronismo en el ámbito legislativo, voy a tomarlo de Patricia Jorge, que termina reconociéndolo, se debe a la decisión del diputado nacional Mariano Hues, que con todo derecho dijo: quiero ser intendente de nuevo. Derecho en este ámbito político, en esta dirigencia, en esta construcción. No estoy validando nada ni potenciando nada. Digo, tiene derecho, pero claro. Si es uno de los varones del conurbano, ¿cómo no va a tener derecho? Ahora, si es varón es porque muchos le palmearon la espalda durante años. De allí que lo importante es saber qué papel tendrá la oposición. Porque la pelota no la tiene hoy el peronismo. ¿Hasta dónde puede ir la oposición? Recién escuchamos la palabra de Claudia Seff como no había escuchado en los últimos 3 años. Hace 3 años que Claudia Seff no hablaba en esa firmeza y en esa convicción para señalar falta grave y complicidades. E incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Habló en estos términos Claudia Seff. También quiero decir, como para apuntalar esto que estamos viviendo en términos institucionales, que hace 10 días hubo una reunión entre el diputado nacional Mariano Hues y el senador provincial Aníbal Acef. ¿Cuáles fueron los motivos de esa reunión? Los desconozco. Y como existen algunas especulaciones, no voy a caer en esta sino haber chequeado por lo menos 3 fuentes que me permitan dar alguna lectura de ese encuentro. Pero que existió, existió. Existió antes de esta sesión, para tener en cuenta. Antes de esta sesión que estamos transmitiendo, hubo esa reunión entre Hues y el senador provincial Acef, de la cual participaron el actual presidente del bloque, el concejal Coppola, y el actual presidente del bloque del Consejo Deliberante, Pedro Camps. Roscas de todo tipo hay y habrá. Que después las expliquen será motivo de la honorabilidad, de todo aquello que se expresa, se profesa y pocas veces se explica en la dimensión correspondiente, que es la transparencia. No estoy diciendo que fue una reunión para trabar algún tipo de complicación, sino que entiende el oyente que hoy la política es esta. Y piensen si esta es la política que puede contener a usted que está escuchando el programa en algún tipo de idea o pensamiento. Ese es el objetivo del programa. Vamos a ir donde diga Miguel Ángel, porque faltan 10 minutos para las 16 horas. No vamos a poder extendernos mucho más. Se debe ocupar también este estudio. Pero y otros, claro, compañeros. Lo que sí mencionar, un dato más, ayer también se lo vio al diputado nacional que mencionábamos recién, en lo que fue las elecciones en Santa Fe, atrás de Agustín Rossi, acompañando, por supuesto, al candidato del Frente Justicialista para la Victoria, y en algunas declaraciones periodísticas dijo: Santa Fe tiene la oportunidad de despegar con Agustín Rossi. Esta es la política que tenemos hoy. Quédate ahí, que el ámbito legislativo también lo escuchamos por la 90.1, conociendo un poco más eso que lo vemos de lejos y tratamos de interpretarlo. 51 minutos, pasaron de las 15 horas, donde diga Miguel Ángel, y volvemos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por Estación de Compromiso. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Para el mismo lado, mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Para informarte, nunca es tarde. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron. Los últimos minutos de Nunca es Tarde va a ser el cierre desde el Consejo Deliberante Fernando Ochoa. No podemos extendernos más de las 16 horas, así que Fernando, adelante, te escuchamos. En estos momentos estoy en la puerta de donde se está realizando el cuarto intermedio, pero me cerraron una puerta. Están todos sentados atentamente, se lo ve hablando Antonucci con Esteban Castro y me cerraron la puerta. En este momento siguen en el cuarto intermedio, están discutiendo, exponiendo lo que se va a tratar nuevamente aquí en el centro cuando vuelvan a darle un marco a esto que fue el eje de la sesión del día de hoy, que es el pedido de informe sobre el informe de América de respecto a la Feria de las Flores. Aquí está el concejal Carlos López, espero que me acerco en estos momentos para hablar con Edil. Si estamos cerrando, ahí estamos. Concejal Carlos López, estamos en vivo para hablar con nuestra compañera Cintia Medina y Rubén Bustamante respecto a la sesión que se está realizando en este momento. ¿Puede ser? Hola. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo evalúa usted esta sesión que se está desarrollando en estos momentos en el Consejo Deliberante? Bueno, hay diversas aristas en esto. Haciendo un poco de historia, ¿cómo viene esta sesión? Yo creo que está en el marco de la interna que vive el Frente para la Victoria, o Partido Justicialista, o cualquiera de las formas que querramos denominarlo. ¿Hola? Hola, sí, lo escuchamos, ¿eh? Estamos en vivo. Esto independientemente de la gravedad de los hechos que se ponen a consideración, bueno, se recurrió a un televisor para que todos los concejales tuvieran acceso al video del programa emitido por América Noticias, y todos estuvieran al corriente. Bueno, hechos que, más allá de ser conocidos o no, y sin sacarle absolutamente nada de la gravedad que implican, son hechos que son producto de la inacción municipal, es decir... No había una política respecto de la instalación o del seguimiento de todas estas manifestaciones de economía informal que el distrito las necesita porque tenemos por lo menos un 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Realmente, no habiendo políticas activas por parte del Estado Nacional que den una pelea sin cuartel contra la pobreza, y desde el municipio no queda otra alternativa que tener una visión contemplativa de esta situación y permitir que estas manifestaciones de economía casi informal puedan desarrollarse en un marco de cierta legalidad, compromiso, responsabilidad. Y bueno, estos hechos hoy lo estamos analizando una vez pasado y una vez denunciado, pero hay tantos más hechos que escapan al análisis porque no se ha sentado el Departamento Ejecutivo, no ha delineado una política al respecto, no abre los canales de diálogo como para resolver esto. Ha habido proyectos de ordenanza en el Consejo Deliberante, no han tenido mayor suerte. Bueno, esto es producto de una falta de política total. ¿Quiénes pagan todo esto? El vecino, por lo menos 200, 300 mil personas que viven en situación de pobreza en Moreno y que están a expensas de esta situación. ¿Espera, concejal López, que se trabaje este tema en el cuarto intermedio? Porque bien decía usted, estamos dentro de una disputa de poder, dentro de lo que es el justicialismo, lo escuchábamos en el recinto, pero en el medio hay gente que trabaja de esto, que tiene un ingreso. ¿Se puede trabajar esto en lo que es la reunión que se está llevando adelante? No, lo que se está tratando de terminar son los puntos de los informes que se van a pedir para poder evaluar. También se evalúa la posibilidad de una comisión investigadora, pero no creo que reúna la cantidad de voluntades necesarias como para que se confirme. Puede ser, no sé, yo acabo de salir del recinto donde se está consensuando este pedido de informe, pero la realidad es que no solo con este tema, también se tocó tangencialmente el tema de la tierra. Evidentemente acá hay problemas muy serios porque el Estado municipal no se ocupa, o cuando se ocupa lo hace de una manera muy mala, contradictoria, y bueno, los que pierden son siempre las mismas personas, son siempre las personas que tienen una necesidad particular, y en nuestro distrito lamentablemente son muchas. Muy bien, ¿cuántas personas se necesitan o cuántas manos para citar a esta comisión investigadora que usted mencionó recién? No, son 11 manos. O sea que estarían en condiciones de poder llamar a esta comisión investigadora. No, lo que pasa es que no hay criterios unánimes por parte de todos. Realmente, si es un pedido de informe, es una comisión investigadora. La comisión investigadora realmente no la hemos propuesto. Tiene, digamos, no tiene mayores diferencias salvo el tema de por ahí alguna economía de movimientos, vamos a decir, pero si se requiere la información con plazo, estamos en exactamente en lo mismo. Después el cuerpo puede tomar las resoluciones que crea conveniente. Parece más espectacular la de la comisión investigadora, pero realmente no ofrecería mayores diferencias con un con que se contesten esta información en un plazo corto, o sea, 5 días hábiles que se transforman en casi 10 días corridos por imperio de los feriados, y bueno, tendríamos esa información más o menos prontamente como para que el Consejo después no sus resoluciones no sean totalmente pasadas, extemporáneas, vamos a decir. López Bustamante lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, Bustamante. Bien, una sola pregunta porque estamos ahí en el cierre. Sí. ¿Para que esto no se transforme en un circo de toda la semana o cada 15 días en donde se piden informes? Hay algunos informes que se contestan, pero a partir de ahí no hay otro curso que no sea esa manifestación, que tiene un valor, pero no es más que esto. ¿Qué es lo que...? A ver, pasa lo siguiente, es que, digamos, está claro que esto está dado en el marco de la interna del Partido Justicialista, pero encarna un hecho real del cual somos todos presos. No, pero eso es porque ya realmente estamos frente a una o varias situaciones que son las que se han dado en estas últimas 2 o 3 sesiones, que son cuestiones de que encarnan un interés público muy muy concreto. Entonces uno, más allá de darse cuenta que está preso de esta pelea interna, muchas veces hemos denunciado estos temas y no han prosperado. Hoy le tenemos que dar respuesta institucional a pesar de formar parte de un show. No, está bien, por ahí lo que trataba de preguntar es lo siguiente: si los informes se responden, esto es una cuestión casi pedagógica para quien está escuchando la radio, los informes son contestados, la evaluación que hacen ustedes no conforma porque son insuficientes, ¿Qué qué es, por eso la pregunta concreta es qué establece la ley orgánica cuando hay una falta grave, si es que se demuestra que existió esto? No, se puede pedir la destitución del funcionario. No, esto es lo que sigue después del pedido de informe, seguro. Bueno, ahí está, clarísimo. Concejal, muchas gracias. No, por nada, muchas gracias, buenas tardes. Está Fernando Ochoa ahí. Escuchábamos al concejal Carlos López en este momento, se está en el cuarto intermedio, aunque ya empiezan a asomarse los concejales para el recinto. Muy bien, Fernando, tendremos la cobertura entonces para transmitirla mañana en Recorte Informativo. Gran trabajo. Espero que los oyentes hayan podido disfrutar, por lo menos, de este momento de las sesiones aquí en el Consejo Liberante, que de las 13 horas que estamos transmitiendo lo que está ocurriendo aquí. Me inclino como para dar una información de lo que uno puede percibir y también escuchar algunos rumores en el pasillo de los mismos ediles hablando por teléfono, que va directo a pedido de informe, pero no descartaría, como bien me señalaba el concejal, que se abra una comisión investigadora. Muy bien, Fernando, gran trabajo. Hasta luego. Fernando Ochoa, allí en el Consejo Deliberante. Bueno, no sé si los oyentes han disfrutado sí, esto. Yo también decía. Sí, me parece que... Se vuelve un poco denso. Me parece que lo que buscamos en el día de hoy es despertar interés en lo que se presenta como un circo. De allí la inquietud presentada al concejal López. Se siguen las vías institucionales y esto es mojarse la oreja todo el tiempo. Es un juego de truco. ¿Quién es el que miente más? ¿Nos vamos? Nos vamos. 3 minutos pasaron de las 16 horas. Nos despedimos, nos encontramos mañana con más información. Tenemos toda la cobertura para compartir contigo. Fernando Choi y Cecilia Rodríguez están trabajando en el lugar. Mientras tanto, Rubén Bustamante sigue mirando el partido. Juega Belgrano en estos momentos. Sí, no, estoy leyendo una página de internet. No estoy mirando el partido. Nos despedimos. Sí, nos vamos. Que tenga buena jornada. Nos encontramos mañana. Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. El equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Juan Ledesma, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Que tenga buena jornada. Hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi corazón. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.